Telefe Noticias. Primera edición de Tele9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi izquierda la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien para arriba. Enfrente nuestro lo tenemos al señor Daniel Grasso. Hola, Dani. Buen día. Hola, ¿cómo le va? A mi derecha, y no por una cuestión ideológica, está el señor Héctor Hugo Valverde. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Más bocado. Claro, vamos copando, parece la cámpora. De a poco van poniendo gente. Y bueno, lo único que falta, ya te dije, colgar los 2 cuadritos en casa y ya estamos. Bien, señoras y señores, empezamos una semana y veníamos hablando porque cada vez más chica es nuestra preproducción. Antes eran los... A lo mejor en la semana un par de días. Hablábamos, después, ¿no? se terminó resumiendo a los viernes y ahora. Ahora es sobre la marcha. Y bueno, y estábamos hablando con respecto a esto, a esta sensación, ¿no? Que yo tengo, y lo hice un poco personal, a esto de una mezcla extraña que uno va teniendo en un día como hoy, que es un 25 de mayo, que al ser fin de semana... Es un poco extraño, porque el 25 de mayo, que no sea feriado, que es feriado, pero que no sea a la vez, es está como todo muy extraño, ¿no? Funcionando tal cual encima. Es como la Argentina, claro, como me cota acá, Daniel. Claro. Un 25 de mayo en donde este gobierno nacional y popular. Yo recuerdo una frase que había tenido Cristina Fernández cuando hizo el fútbol para todos, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? Ellos que te secuestran los goles, como secuestraban. Bueno. ¿Se acuerdan? Sí, una frase sí. Totalmente desafortunada. Sí, la verdad que sí. Y yo me quiero tomar la licencia, si Cristina Fernández de Kirchner tomó esa frase no tan... Bueno, ha tomado tantas licencias. Sí. No tan buena. Me quiero tomar el atribuimiento de decir, este gobierno que se apropia, o quiere apropiarse, una palabra también media, ¿no? De las fechas. Porque hoy, en los medios de comunicación, que tienen propaganda del Estado, no otros, se está invitando a la Plaza de Mayo, no a festejar el 25 de mayo, sino a festejar la década ganada. Pase a explicar, por favor. La década ganada es el aniversario de los 10 años desde que allá por lejos en el 2003, Néstor Kirchner, un Néstor Kirchner que había llegado a la presidencia habiendo salido segundo con un porcentaje de votos más bajo de lo que es de la historia. Sí. Con 22%. Con un 22%, con una cuestión de no tener legitimidad, si se quiere, porque fue una hazaña que haya aprendido. Yo recuerdo las campañas que hacía Néstor Kirchner en el 2001, 2002, cuando venía Moreno, no llenaba a los indios, el club Los Indios. Recuerdo tantas cosas de esa época pasada que el único canal que lo promocionaba era Crónica, me acuerdo, y nadie más. Una década en la cual podemos decir que este gobierno ha hecho muchas cosas, y no lo vamos a negar, no somos necios, ni tampoco podemos rescatar el tema de la derogación de la obediencia de vida y punto final. Cosa que se han apropiado también, ¿no? Porque los derechos humanos ahora parece que pasa pura y exclusivamente por lo que hizo este gobierno, que ha hecho y mucho. Que Videla haya muerto encarcelado es un paso, ¿no? También tenemos que hablar sobre algunas leyes que han hecho un quiebre en la sociedad, como puede ser el matrimonio igualitario, como puede ser la reestatización de YPF, la reestatización de algunos trenes. Claro. La reestatización de las AFJP. También del Correo Argentino, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos decir que si, la reestatización de aerolíneas, de YPF, cosas que este mismo gobierno que hoy reestatiza, en su momento había apoyado para que se privatice. Hay que recordarlo, ¿no? También hay que decir que este gobierno, uno puede decir, hablar maravillas de este gobierno si nos quedamos pura y exclusivamente en esta cuestión de ver esas cosas. No cositas, cosas. Podríamos hablar de lo que es hoy Aerolíneas. Podemos hablar de lo que es hoy el Correo Argentino. Podemos decir hablar hoy de lo que es YPF. Podemos hablar de tantas cosas. Un gobierno en el cual de estos 10 años de esta década ganada, que yo hoy la quiero titularizar esta década en decadencia, porque hoy estamos hablando de un gobierno que no sabe cómo controlar lo que se le desmadró. Un gobierno en que, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner esta semana hizo una cadena nacional en la cual se vanagloriaba de aumentar las asignaciones universales, que no son universales, son asignaciones a la pobreza, a los hijos de la pobreza. Se vanagloriaba de aumentar la asignación por madre embarazada. Se vanagloriaba de aumentar los topes a los salarios familiares de los trabajadores que se los sacan por, bueno, tantas cosas. Se vanagloriaba de tantas cosas y se vanagloriaba de esto, ¿no? De invertir para que haya más consumo. invertir unos 16 mil millones de pesos, no sé, cifras más, cifras menos. Lo que yo digo, en esta década que para ellos es ganada, van a gloriarse de que estén aumentando un 35,3%, hablando de que supera todavía el índice de inflación dado por el Congreso, no por admitido por el INDEC. Digo, se vanaglorian de esto. Y yo digo, se tendría que haber vanagloriado que si esta realmente fuese una década ganada, tendría que haber un trabajo genuino y esos planes no tendrían que existir en una década ganada. Me podrán decir, como lo he escuchado de propio de la boca de la presidenta, diciendo que hay una pobreza estructural. Y si este gobierno se dice de izquierda, que no es de izquierda, porque olvídense que esto sea un gobierno de izquierda, no tendría que hablar de pobreza estructural. ¿Qué es una pobreza estructural? La pobreza estructural es la pobreza que tiene que estar y está y va a estar siempre. Una década, perdón, una década ganada en donde uno dice, escuchó a Cristina Fernández de Kirchner hablar de los desaparecidos y un hijo de un Julio López que fue desaparecido en democracia. Que le recordó a la señora presidencia, que a su presidente, que su padre está desaparecido, que Luciano Arruga está desaparecido, que María Casi está desaparecida, que Vanita Verón estará desaparecida. Me podrán decir, está bien, están desaparecidos. Y no estamos comparando con un gobierno militar, ni mucho menos, porque lejos estamos de hacer esto, porque esto no es un gobierno militar. Que no fueron en las mismas circunstancias que estuvieron desaparecidos. Le podré decir, tiene razón, pero desaparecidos en democracia sigue habiendo. Llámese inseguridad, llámese apriete, llámese mafia, llámese como se llame. Me podrán decir tantas cosas, pero en esta década ganada que hoy se festeja, se le pone el moñito, esta semana los hermanos Com de la primavera fueron brutalmente reprimidos por la policía de Capitanich. Sí, es cierto. De Capitanich. Y me dirán, bueno, el gobierno de Capitanich es un gobierno autónomo que tiene, por ser autónomo, su propia policía. Y yo les diré, le contestaré, que también estaba la gendarmería, que depende pura y exclusivamente del gobierno nacional, a través de Garré y a través de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí hay una medida política que no está queriéndose tomar desde el ámbito nacional tampoco. Diré, hay, más allá de esta represión brutal que no tendría que darse en esta época, en el siglo XXI, donde estamos hablando de un país que ha ganado durante 10 años y ha crecido durante 10 años. Y yo digo, no es tan solo lo malo el tema de la represión, que la repudiamos de este lugar. Estamos hablando también de que hubo heridos que están internados en hospitales. Digo, siendo un poco... Un muerto también, pero siendo un poco sarcástico en esto. Digo, por lo menos los COM han conocido lo que es un nosocomio, o sea, una salud que le están negando hace décadas. Eso sí, los familiares no lo pueden ir a visitar porque son detenidos. Y más allá de eso, por reclamar su justa tierra, por derecho le corresponde. Y más allá de eso también tenemos que hablar que hubo muerto, como decíamos antes. Un muerto más, pero un muerto por represión, mientras Félix Díaz decía que había 80 muertos en lo que va desde el año pasado a este por causas que son totalmente predecibles, o sea, se pueden curar, curables, con un tratamiento. En esta década ganada estamos hablando, ¿eh? Pero no tan solo eso, lo más terrorífico de esto es que todavía hay, después de esta brutal represión, nada más ni nada menos que 5 hermanos Com desaparecidos en democracia. Hablando de esta década ganada, también puedo decir que es una década en la cual nuestro gobierno se desbandó en lo económico, donde ya no se sabe de dónde sacar plata, se blanquea lo que está negro, se hace cualquier cosa. Tenía tantas cosas que decir, tantas cosas que uno se le va viniendo a la cabeza, que al llegado el momento uno... Es que son tantas. Son tantas cosas. Ahora, otra cosa, en estos 10 años también tenemos que destacar que estamos mal, igual y peor en el tema de educación y salud. Educación y salud. La educación sigue siendo... tiene los mismos problemas, más problemas. O peores. O peores porque no mejoró en nada. Justo viste bien para eso. No mejoró en nada. Podemos decir que este gobierno ha derogado la ley de... Federal de Educación, impulsada por Menem y por toda la Manecoche. Podemos decir que se han creado escuelas secundarias y se ha hecho que la escuela secundaria sea obligatoria, pero no se dice que se crearon la institución y no lo edilicio, porque hoy por hoy todas las escuelas de barrio tienen su escuela secundaria, que funciona en el mismo lugar donde funcionaba la primaria, donde los chicos tienen que ir a través al turno noche porque no hay lugar físico para que hagan esa escuela. Pero más allá de eso, venía el caso de esta cuestión de la escuela, ¿no? Donde los docentes siguen reclamando. Está bien, docentes que le están haciendo mella por un lado a un gobierno de Scioli que coquetea de ser o no ser presidente, etcétera, etcétera. Pero donde los rehenes siempre somos el pueblo. Y este país, donde su constitución dice que es un país federal, se está volviendo cada vez más unitario. ¿Por qué? Porque la presidenta da o no la plata que necesita o no cada provincia. Según sos o no sos amigo del gobierno. Y hablábamos de Capitanía, hablábamos también de Infran en Formosa con el tema de los COM. Son gobiernos que llevaron en su lista a Cristina Fernández de Kirchner. No estamos hablando de que son... cosas diferentes. Estamos hablando de esos feudos que este gobierno mantiene. Y este gobierno que asumió, acuérdense, cuando estaba en boga el que se vayan todos, transó con todos y cada uno de aquellos viejos que estaban y de toda la mafia de que hay en el conurbano. Hablamos de los OTC, de los West, de los Curto, y no hablamos de Quindimil, porque el viejo Quindimil, si seguía, si no estuviese tan hecho mierda, no se hubiese hecho mierda tanto, todavía seguiría enfrente de Lanús, porque se murió, o si no, seguiría. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Esta es la década ganada? Y lo heredó el feudo. Y lo heredó el feudo. Y acá en Moreno tenemos a las figuritas que se van cambiando, pero bueno. Yo lo único que digo es que hay una llamada ahí en Facebook por todos lados diciendo que hoy vayan a la contramarcha. Yo digo, no vayan. Es siempre caldo de cultivo, llegar a ser... La verdad que... Dejen que festejen. Lo único que sé es que yo en el 98, 97, 98, 95, desde el 95 en adelante, cuando yo vi a mi viejo quedarse sin laburo y no saber cómo parar la olla con 3 hijos, lo único que rogaba era que se terminara el gobierno de Menem. Y se terminó. Yo lo único que ruego es que no estamos en lo mismo que Menem. Lo que sí estamos es en una situación donde la sociedad está totalmente dividida. Hay una brecha que va a ser muy difícil de que se una de nuevo. Esto va a ser una herida que va a quedar en nuestro país durante décadas. Y no una década ganada. Lo único que sé, y ayer viendo los actos conmemorativos al 25 de mayo de 1810, y eso sí, es que en la escuela de mis hijas, una sola maestra me hizo emocionar. En esta cuestión, con un acto simple tal vez para chicos, que tal vez no llegaron a entenderlos, pero la verdad que a nosotros los padres nos ha llegado. Y esta cuestión de una canción que... tal vez uno lo ha escuchado y nunca la habrá analizado, tal vez no la escucharon nunca porque no es muy conocida, pero esta cuestión de que cada uno puede llegar a hacer lo suyo y cada uno es una hormiguita y las hormiguitas mueven montañas. Así que, dedicado a la patria y a nosotros, el pueblo, que podemos cambiar y podemos llegar adelante y seguir adelante y no quedarnos con las pesadumbres, le dedicamos este tema, las hormigas. La canción de las hormigas. una hormiguita sola es imposible, pero espera porque sabe ya que igual que muchas gotas forman mares, muchas hormigas llegan a formar una gran comunidad. Mas si ella sola afronta la fatiga, entonces sí que solo es una hormiga. Mas dos hormigas hacen dos hormigas, un ejemplo de solidaridad. Mas por mucho apretar no podrían empujar, pero sí que al llamar a sus otras compañeras, dando se baña, mueven la montaña. Las dos hormigas con otras dos hormigas son principio de una sociedad. Energía y coraje, pasaos este mensaje y a nuestro trabajo unamos nuestras voces y vamos ligeras, unidas no hay quien pueda, seremos muchas y vamos juntas. Ocho hormiguitas avanzan y levantan a otras hormigas que llaman a otras tantas. Te prestarán ayuda a muchas que vienen y nada las detiene, se acercan y aumentan, pues siempre vuelven cientos de hormigas formadas en hilera que marchan unidas y nada las arregla y luchan ya, fuerzan ya. Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Mediocres. El mundo según los medios. Seguimos aquí en Mediocres. La hora, señor locutor. 10 de la mañana, 25 minutos. Y hoy yo dije, vamos a meter todo en el primer bloque. Buah. Y pero usted se pone melancólico. Bueno, le cuento. Sí. Le cuento que esta mala ondita que tiene hoy se le va a pasar. Sí. Porque nos va a subir la temperatura. Ah, bueno. ¿Cuánto está haciendo ahora? Ahora 13 grados. Ah, bien. Bien, por eso. Después se levanta, levanta, después baja, baja, baja. Menos, menos. Así que no va a haber llover, nada, alguna nube que otra. Así que, señora, saque la ropa afuera. ¿Salió el sol o está tapado? Salió, salió, está ahí. Hay neblina, pero bueno. Ya está. Bueno, vamos a poner voluntad. Vamos bueno, a... No, hay sol. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 1565-541867 o al 4465-1482. Uh-huh. Llegaron mensajes. Nos llegó un mensaje, sí. Dice: esta educación no va a cambiar mientras este gobierno siga permitiendo y dando todo a quienes ni trabajan. Los padres que tengan los valores que no pueden transmitir, perdón si leo mal, pueden transmitir, no tengan el hábito del trabajo. Estoy totalmente de acuerdo con esta persona. Para que se me mueva. Nos han quitado herramientas de disciplina donde si llamás la atención te acusan de agresión y no hablemos de otras cosas. Así que no va a haber... Espera, que lo pongo despacito. Y no hablemos de otras cosas que no va a haber educando con una educación que aguante. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, bueno, por eso, Lili, a lo que voy porque a... están hablando, es cierto, mientras que los padres no tengan valores y no tengan la dignidad del trabajo. Bueno, lo que pasa es que en esta década ganada se tendría que haber fomentado es esto. Terrible. Bien. Ya dije los números de comunicación, así que, o si no, al Facebook de El Saber de Nota, gracias, Lili era, ¿no? Lili. Sí. Lili. Bien, vamos a desarrollar los temas de esta semana rapidito, rapidito, así va, entra bueno, todo. Bueno, bueno, vamos a darle con un caño a todos. A todos, sí. A todos, a bien. Todos, no nos importa nada. Bueno, vamos a una de las noticias de esta semana. Sí. Después de todo, parece, mirá, ¿viste? Te das cuenta. Parece que el niño mimado Máximo hacía algo. Más allá de la denuncia de la Nata con el tema del lavado, ahora quiere que las listas todas sean de la Cámpora. Bien, pero me parece perfecto. La Nata la semana pasada dio una noticia con el tema del lavado lindo, y sigue con el tema la novela del lavado. Y habló con respecto a Néstor y Máximo que blanqueaban plata a través de jugadores. Bueno, todo esto tiene que estar en la justicia, tiene que eso. Investigarse, claro, entonces en Racing, ya, después también no sé dónde, bla, bla, bla. La cuestión es que había jugadores implicados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante es que se sabe que Máximo habla. Encima con Racing. ¿Se acuerda cuando Néstor había prometido los LCD para que... Ah, Caruso. Cuando LCD a los jugadores de los Racing. Jugadores. No, cuando se estaba por ir al descenso pasa. No. LCD de televisores. No, estábamos hablando con Caruso Lombardi. Cuando estaba Caruso. Estaba Caruso Lombardi, prometió que yo. ¿Sabe quién transportó los televisores? Fariña. Ah, ¿viste que todo se conoce? Sí, todo se conoce. Pero eran de amigos. Bueno, no, miento. Uno que era la onda Fariña, que es amigo, ¿no? De, amigo entre comillas, de el hijo de Baez, de Martín Baez. Y, bueno. ¿Viste? Le dijo, che, gordo, escúchame, tengo que llevar unos televisores al club. Acá. Al club. ¿Me prestás la camioneta? Le dijo, sí, trajo la Fiorino del padre, ¿viste? Claro, la Fiorino. Sí. Esperá que no, le... El rastrojero. Y cargaron. Claro, cargaron todo en el rastrojero, un poco en la estanciera del vecino y se llevaron. Bueno, pero bueno, más allá de eso, de las denuncias que la Nata sigue haciendo y que después vamos a hablar sobre la gran denuncia que hizo la semana pasada. Ay, no la vi. Vamos a ver que ayer... Máximo, a través de su amigo Cuervo Larroque, dijo que se olviden de integrar las listas del Frente para la Victoria si no son de la Cámpora. Y obvio. ¿Qué querés? ¿Que Alfonsín en la lista? Ahora vamos. ¿Qué querés que esté Ricardo Alfonsín? No, pero podría llegar a... ¿Este quién? Pino Solana. Obvio, va a estar todos los de la Cámpora. Cámpora. Pero bueno, ahora, vamos a ver. El movimiento de eso ya pasó de moda. O sea, los sindicalistas que están a favor del gobierno, todo eso. O sea, cada vez nos vamos sectorizando cada vez más, un poquito más, porque vamos por todos, dijo Cristina. Todos se tienen que hacer el carnet nuevo. Bueno, ¿qué más? Bueno, el Cuervo Larroque dice que hay movimientos destituyentes y que hay que organizarse. Apa, esta palabra organizarse. Bueno, ¿ves? Por eso digo, A ver, no. Esto es lo que pasa, ¿no? Digo, el Cuervo de la Roque, ¿viste? diputado nacional, que abrí, que se acuerda que lo habíamos hablado, que había pasado con el periodista de Canal 7. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Esa mala contestación que tenía. Bueno, parece que, viste, esos malos modos todavía lo sigue teniendo. Dice que hay muchos rumores de destitución. ¿Dónde lo ven? Yo siento que... Todos quieren que se vaya, pero hay mucha gente que quiere... Sí, pero no, de sí, ahí... Sí, hay un movimiento destituyente, ¿cómo pero no? No, destituyente no, pero o sea, a ver... Sí, todos... Hay gente que quieren cuando dice destituyente, dice que los quieren derrocar. No, sabemos que derrocar no se puede. Bueno, por eso estamos diciendo, eso es lo que está transmitiendo y está llamando a los propios a organizarse. Me parece medio... Una frase un tanto triste, ¿no? Si no... Después vamos a ver qué pasa en Venezuela también. Un poco temeraria. Y hay que cuidar las palabras. Yo creo que los de la Cámpora, ahí mismo la gente que está en el gobierno, le tienen desconfianza hasta su propia sombra. Y vamos a hablar qué es lo que sucede con... El arrepentido es Lucas Carrasco. Sí. Un K. ¿Quién es este? Lucas Carrasco, que había sido, es un bloguero K de antaño. Ah, es bloguero. Sí, que fue columnista de Duro de Domar mucho tiempo hasta que Birt, como tiene problemas de adicción, lo echó de Duro de Domar, porque ha llegado al programa quedándose dormido, diciendo barrabasadas, o sea, incoherencias. Era un habitual invitado de 678, en donde refutaba todo lo que los contrarios a los K decían. ¿Qué es lo que sucede? Consiguió, como todo periodista que se dice militante, trabajo en Radio Nacional. Se arma el quilombo cuando este Lucas Carrasco va a cubrir por sí solo el tema de las inundaciones en La Plata, que por otro lado todavía viene mala cosa, pero bueno, volvemos al caso. Viene a cubrir el tema de La Plata con pagándose los viáticos de su propio bolsillo. Claro, a ver, cuando hablamos de una gran radio como lo es Radio Nacional, dentro de lo que es la radio y todos los trabajadores, hay un sindicato. Y el sindicato cobra regalías a través de los viáticos que puede llegar a pedir tal o cual periodista para cubrir o no, o hacer o no. Lucas Carrasco, al no hacer esto y estar, el sindicato se le paró de manos. Entonces, le hacen lío y lo echan de Radio Nacional. Es lo que él dice, ¿no? Ahora bien, todo esto se sabía a medias hasta que la semana pasada Lucas Carrasco empezó a tuitear, y el tuit es un arma letal. Diciendo que Cristina es poco inteligente, lo mínimo que le dijo. Que Máximo era un marica. Y le pidió a Valvedina que se ponga los pantalones y que sea... Así que empezó a tirarle con un caño y un balde lleno de bosta a el gobierno que hasta ayer nomás estaba defendiendo. ¿Por qué uno más, Iván? Listo, ¿qué más? Bueno. Caso lavado, Muñoz implica en la causa por las declaraciones de Quiroga. Está implicado Muñoz porque Quiroga, ¿se acuérdense? La ex de Néstor. Usted, cuando dice ex, póngale lo que quiera después de la palabra del prefijo ex. Para mí es la despechada. Fue a declarar y dijo, ratificó todo lo que había dicho en el programa de La Nata y parece que no habría utilizado los condicionantes, ¿no? O sea, habría... No usó más el potencial. Y dijo, pasó esto. Entonces, Muñoz, que era el que le había dicho a ella, ¿no? Agarrá el bolso, pesá. ¿Sabés cuánto hay acá adentro? Lo ratificó ella. Entonces agarra y este chico Muñoz, que la semana pasada, no, la anterior, la Nata había mostrado la mansión que tenía, se estaba construyendo en Saavedra con un sueldo de 15.000 pesos. Bueno, che, cuida el sueldo, no seas mal pensado. Y quedó implicado en la causa de lavado. Así que, la causa de lavado que tiene cada... ¿qué más? Van a empezar a cada personaje... Bueno, Carrió denuncia y denuncia. Carrió empezó a denunciar. Abaez, pará, dice. Abaez por tener una bóveda. ¿Abaez también tiene una bóveda? Sí. Ah, todos tienen... Sí, ahora se copiaron de mí. Ah, ahora hay que tener bomba. Al juez por querer lavarse las manos, hay fotos. Y falta allanar la Quinta de Tigre. ¿La Quinta de Tigre de quién? Bueno, la cuestión es así. Carrió en el denuncia a la justicia y lo hace público en los medios amigos como es Clarín. Acuérdense, Clarín ya no le está poniendo tanta ficha a Macri, lo está levantando a Carrió. Eso es una. Pero más allá de eso, denuncia a Báez que tiene bóvedas en una de sus chacras, al menos una de sus chacras, y que la estaba vaciando. Y no tan solo sacó plata, sino que armas. Según dice... Dios. Según dice la Nata, mañana va a mostrar las fotos. Esperemos que sean fotos y no sean dibujos. 200 fotos tiene. ¿Y va a mostrar bueno, todas? Lo que pasa es que la Nata dice que tenían las fotos. Clarín y Perfil dice quién le había dado las fotos a la Nata. La Nata no lo quería decir y Carrió tampoco, porque la Nata recibe eso a través de Carrió. Clarín denuncia quién es. El tipo denuncia que tuvo 30 amenazas de muerte. Mañana se va a dar a conocer el programa de la Nata las 200 fotos que implicarían y dirían que cómo estuvieron vaciando esas bóvedas. Pero ¿se sabe quién le dio? Sí, se sabe quién es. El nombre y apellido, ¿quién es? Un empleado de seguridad. Empleado. Báez salió a decir que él no lo conocía. Eso fue hoy. Mañana dijo Báez, ayer digo, y hoy dijo Báez, en la semana, ¿no? Que revisando la nómina de empleados, sí era empleado de él. O sea, así que un buen celular. Cuídate. Bueno, la cuestión es que sacó tantas fotos. La cuestión es que Báez, para decir eso, invitó a todos los periodistas de Santa Cruz y abrió su chacra, lo llevó al quincho y le mostró la bóveda. Mirá, vos. Pero no tenía nada. Al pedo. ¿Para qué tenés la bóveda? Al pedo. Y para guardar en el vino. En realidad, por ahí. Lo que, donde supuestamente funcionaba la bóveda, estaba la bóveda, había una cava de vinos y una heladera. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Son todos mal pensados. Era una cámara frigorífica. Pero no más era, vale, porque bueno. Ellos cuando invitan gente, invitan mucho. Entonces tenés que tener bueno, a todo esto, lugar. A todo esto, lo que sucede es que Lilita Carrió denuncia que hay una quinta en Tigre donde está todo y no fueron a allanarla. Estarán esperando que la vacíen también, no sé. Bueno, la cuestión es qué pasa con esto. El tema de la causa, se abre una causa por esto, ¿no? Donde la presentan al juez que lleva esto, que es Casanelo. Casanelo agarra y la manda al Santa Cruz a la causa porque dice que no es perteneciente a la denuncia que él ya lleva con el tema del lavado que tienen acá en Buenos Aires. Bien, ¿qué es lo que sucede? Al ser una causa, el lavado sucedió acá en Buenos Aires, ¿no? Y corresponde a la justicia federal porque fue en La Rosadita y en Puerto Madero. Esto de las bóvedas que sacaban plata y sacaban cosas sucede en Santa Cruz, entonces tiene que intervenir el juez de Santa Cruz. Entonces, ¿qué pasa? Esto se da a conocer al otro día de la denuncia en el programa de La Nata con Luciana Geuna, que Luciana Geuna empieza a decir esto, explicar cómo son los procesos. La Nata se calienta y en un momento le dice, sos estúpida, no va a pasar nada. Es una realidad, dice, acá no pasa nada, ya está, ya fue a Santa Cruz, olvídate. ¿Por qué? Porque ahí en Santa Cruz lo va a agarrar un juez que siempre están todos amigos al poder. Entonces, ¿qué pasa? Olvídate que se siga adelante. Ese sos estúpida lo tomó 678 como mirá cómo trata la Nata. Y si le dijo eso en cámara, la verdad que... En la radio. Pero bueno, es como que yo te digo, no, boluda, dejate de joder. No tiene nada que ver. Ay, yo te denuncio el INADI. ¿Entendés? Porque, bueno. Porque, y sí, bueno, pero y está mal. 346, 345, ¿no? Porque acá en Moreno 345, porque se roban la mitad de 678. 345 y me denuncia y me dice, mirá cómo la trata Néstor a María. Bueno, pero más allá de eso, la cuestión es que teníamos esto, ¿no? De que la causa al final, Marijuán, que es el fiscal, denuncia al juez por mandar esa causa a Santa Cruz. Es un ping-pong. Entonces, de allá de Santa Cruz, la jueza la remite de nuevo a Buenos Aires. ¡Toma! Claro, porque es una papa caliente. No, porque hizo mal el juez. El juez tendría que notificar al fiscal que esto, la denuncia que pasó, ¿qué pasa? El fiscal tiene que decir que el juez lo incorpore o no a la causa. y después el juez es en definitiva el último que va a decidir si va o no de nuevo a Santa Cruz. Claro. Pero tiene que notificar al juez. Ahora yo digo, ¿el juez no sabía esto? No. Buah. Y decir que, yo lo que voy es esto. Y esto se está sabiendo porque es público. Imagínense lo que es algo que no se sepa y vos tenés contactos. Olvídate. Si vos tenés contacto. Lo que tiene que decidir es la Cámara. Sí, pertenece, tiene competencia federal. O sea, claro, pero el mientras que deciden es quién. Que el juez, aparte, no se entera, no te enteras no nunca te lo que pasa. Nunca, claro. O sea, que mientras quien decide quién se va a hacer cargo de investigar, juzgar, de todo. Ya saca todo, lo enterró. Saca la guita acá, la ponen allá, ¿viste? Eso, ¿no? La meten en blanqueo. Ah, claro, la clara, el culo, sí, pero yo tengo un montón de bonos. Claro, yo bonos. Yo tengo bonos, no tengo guita. Yo bonos. Está muy bien. Yo bonos. Wow, claro, dale. Claro, esto es, sí, dale. Mientras tanto, terminan todos en papelitos. Sí. Pero bueno, wow, sirve para hacer un programa de radio. Seguro. Porque no podemos solucionar nada, está no. Bien. Bueno. Indignarse, ¿no? Y dale, claro, dale. Pero todo tiene que ser de la boca dale, para afuera. Sí, vamos, vamos. Vamos, vamos. Fútbol para la nata, ¿no era lo que se podía jugar de noche por la seguridad? Claro, acuérdense. ¿Cómo es esto? ¿Te acuerdas que hace un par de años atrás dijeron no se juegan más partidos de noche porque pues se arma cachete y olvidate, se van a cagar sí, matando todo? Ahora, de buenas no... a primeras, parece que todos se abuelaron. Encima tarde juegan. A las 9:30 sí, y termina. Claro, viste. Yo me imagino un muchacho acá de Moreno, se tiene que ir hasta... Nada, imagínate, vamos a ver un partido de Boca. Vamos a ver un partido de Boca. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Salimos todos. Es más... Todos contentos, silbando. Encima ahora que hay 51 Boca detenidos de, lo, de Boca por el tema del perrito que meó en la casa de otro, ¿se acuerdan ese? Ah, el caso Mazzaro. Claro, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Gente buena, gente bien, gente... Claro, van ¿no? todos de la mano, viva, vamos, Boca. Vamos con Boca. Vamos con Boca. No. Bueno, ahora Boca parece que, bueno... ¡Ánimo! Viste que viene perdiendo, entonces sí, es entonces ¡ánimo! Dice que es una apuesta... Yo digo, el fútbol para todos, ¿no? El fútbol para todos tiene nada más que un solo anunciante privado, que es FIA, creo. FIA, ¿no? La auspiciante nada más que del eso torneo. O sea, el único auspiciante que tiene el fútbol para todos es FIA. Entonces Fiat va a vender más camionetas, más autos, más utilitarios, porque lo pasen a la noche y entonces tengan más público, porque la única, lo único que uno puede llegar a tener, o sea, la única excusa que puede decir el gobierno es que el canal estatal, que es Canal 7 o cualquier otro canal, tengan rating para que el sponsor, ¿no?, gane plata, es lo único. Porque de otra forma, bueno, de otro lado empezó a decir no, qué sé yo, bueno, del lado de la nata dice, claro, el gobierno me tiene miedo, no quiere que vea que este país es una mierda y que hago denuncias, bla bla bla bla, re mega star. Y de parte del gobierno dice, no, la nata se cree mucho, dice, no, es un show y nosotros como show, nosotros vamos a la competitividad del canal. Y la gente, esperemos que no haya muertos, porque si hay muertos, hay el responsable. ¿Quién va a ser? ¿O vamos a esperar que haya un 11, una estación 11 más? Y bueno, no sé, pero igual la gente no está de acuerdo. Aparte, pero bueno, es como todo, van a ir del igual otro lado. Macri, el decreto que saca, bueno, el DNU de no poder jugar los sábados y los domingos, nada más. Claro. No se puede jugar a partir de las 9 de la noche. Los días de semana sí. Sí. O sea, los días de semana no hay peligro de que haya violencia. Claro, de hecho también, la cuestión es esta. Se cuestionó también a Canal 13, que Canal 13 tiene la exclusividad de transmitir los partidos de la Copa de Libertadores de Boca. Y todos juegan a la noche. Claro. ¿No? Pero bueno. Siempre vemos la mitad del vaso para donde nos conviene, ¿no? Claro, pero... Pero yo digo, los partidos, eso sí, los partidos de todas las semanas, o sea, bien, los partidos de todas las semanas a las noches están prohibidos, estaban prohibidos hasta no hace poco. Estaban prohibidos porque no se podía, por el tema de seguridad. Uh-huh. Que después se lo pasaron por el traste, es otra cosa. Ahora, que el gobierno ampare esto también, ¡buah! ¡Oh, maish! Bueno... Bueno, semana lamentable para las QOM. Sí, eso ya lo habíamos hablado. Eso ya lo estuvimos hablando. Hubo una reunión con Infranz y Félix Díaz, que sí. Infranz, el gobernador de Formosa, y Félix Díaz, el líder de los QOM. Bueno, no llegaron a ningún acuerdo, para variar, pero Infras no fue. ¿Qué más? En la Corte Suprema de Justicia. Sí, bueno, lo de Cristina, no lo vamos a ver, ¿qué? No, que anunciaba que la desocupación no es solamente de 7,9. Bueno, Cristina, ¿dónde? La ¿acá o en Holanda? No, la volufrase de Cristina, no, aumentó la desocupación. Y lo reconoció que aumentó, pero la volufrase de Cristina justificando 7,9. Claro, porque dentro de eso están los, se considera desocupados los que no buscan trabajo, y pero no se considera desocupado al que recibe un plan, una asignación, un plan, o un plan de trabajo, Argentina trabaja. Claro. Bueno, eso no se considera. Vos podés vivir tranquilamente con menos de 2 lucas por mes. Fantástico mantener una familia. Más allá de eso, la volufrase de Cristina de esta semana fue: no es que falta trabajo, no es que hay gente más desocupada, hay más gente que quiere trabajar. Bueno, que se vaya al carajo. Yo digo, basta. Ya no se puede decir más. No, ya se puede. Y lo peor de todo, es que la manga de alcahuetes que tiran al lado le festeja eso. Pero obvio. O sea, 678 hablaba de esto y lo tomaba como... No, tiene razón. Pero si hay más gente que busca trabajo, ellos tendrían que generarlo. Pero tendría que generarlo al trabajo. Pero más allá de eso, porque dice que hay mucha gente joven que está buscando trabajo y no tiene inserción laboral. Y también dijo en esos números, que a ella le gusta dar números y números y números, cómo habían facturado a las empresas. Y acuérdense, las empresas internacionales, hasta esta parte, de un año a esta parte... no pueden girar sus ganancias al exterior. Entonces, con una medida que vos decías en su momento, dice, puede llegar a ser que esas empresas, al no mandar sus ganancias al exterior, en la Argentina, reinvierta lo que ha ganado y genere más trabajo. Pero echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué? Porque esas empresas, primero, la que no cerró y se fue, lo que ha hecho es, lo que ha generado y que no pudo mandar al exterior... fue comprar bonos de la deuda argentina. Y con eso, no le interesa a la empresa. ¿Ustedes se piensan que Telefónica o cualquier otra empresa grande vive con lo que gana Argentina? No, esa guita la reservan dentro de un par de años. Esos bonos los cobran y se los llevan. Ya está. Entonces, la desocupación viene por ahí, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, media sanción en senadores, qué lindo esto, para el blanqueo. Claro, ya se dio, vio que el Congreso ya es eso. Levantaron toda la mano. Me dan un bono. Sí. Me preguntaron de qué color lo quería, verde, blanco. Bueno, pero parece que lo... Bueno, son así. Sí. Así como una rifa. Claro. Te lo van dando. ¿Vos haces la cola? Toma. La cosa. ¿Esto que... sabés qué? ¿Me hace acordar el perdón que daba la iglesia antes? Claro. Bueno, Tal cual. Toma. Pero bueno, se me rezó un poquito. Claro, ahora con plata. Plata, no, pero antes vos le pagabas a la iglesia y te perdonaba los pecados. Claro, y ahora plata en serio, plata en serio. Ahora plata y te perdonan. Qué bien. ¿Qué más? Las inmobiliarias dicen que los dueños no quieren Sedim. Claro, hubo una encuesta en donde las inmobiliarias dijeron que los dueños... No le tienen confianza al país. Esa es la palabra. No. O sea, vos vas a vender tu propiedad que te costó un huevo y la mitad de la otra semana y que te den un bono. ¿Vos qué haces, pindón? Me la dejo ahí. No. ¿Encima con esa plata? ¿Así no la vas a vender? ¿Qué más? Y sigue parado todo. Sin embargo, se vanaglorió Cristina de decir que le dio el 24% de aumento a la UOCRA. Pero convengamos que las obras... En Capital Federal cayó el 68% de permisos para empezar una obra. Entonces quiere decir que no hay trabajo. Sí. Bueno, casi el Blue le hace caso a Moreno. Pero claro, por culpa de Colonia subió otra vez. Che, pero tenemos otro dólar más. ¿El dólar Colonia? El dólar Colonia. ¡Qué bueno eso! Bueno, lo que tenés es así. Tenemos el dólar Casino, el dólar Blue, el dólar Colonia, el dólar... todos. El dólar amigo, como dice... Claro, porque la cuestión es... ¿el dólar dólar cuánto está? El dólar oficial, 5,25. Sí, 5,30. ¿El blue? Y ahora llegó a 8,60. Pero había llegado... bajó. Estaba en 10,50. ¿Y bajó? ¿Colonia o colonial? No, colonia es el que ibas y sacabas de allá. Claro, ese cuando está... No, ese lo paga el turista que va a Colonia a sacar porque sí, necesita, bueno, a 6 pesos y pico. Claro, ah, ese bueno, 5, eso con 30 más un 15% que te cobran porque vos lo sacás con tarjeta 20. De crédito. No hay más pasajes en Buquebus para ir a... Que la gente, ¿cómo viaja, loco? Sí. Claro, no van a truchar dólares. Bueno, ¿qué pasa? A ver, lo que pasa. Y después el dólar antes... amigo, pará, porque esto me encanta. Bueno, el pero dólar pará, amigo, ahora te explico cómo es. Entonces, ¿qué pasa? Una medida, o sea, Moreno había dicho que hace un mes atrás quería que el dólar esté a 6,50. Después subió un poquito a 8, que esté a 8 pesos. Se pagó, ¿no? ¿Eh? Ahí se va. Ahora. Hola, hola. Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Marisa está, también está mal. No, él está listo. ¿Yo estoy? Sí. Estoy. ¿Ahora? Estoy. Dale. Bueno, la cuestión es que... Pero yo hago como eco. Hola, hola, hola. Bueno, la cuestión hablemos, es que, hablemos. Sí, bueno. La cuestión es que el dólar que dijo... quería que llegue a 8 pesos. Mm. Ah, a ver. Ah, ahí está. Ahora sí, ahora sí. El así dólar a 8 pesos. Apagando el micrófono. No, ya habré hecho así. Sí. Bueno, la cuestión es que el dólar, 8 pesos. El 8 pesos es el dólar. Quiere Moreno. Pero ¿qué pasa? Esta semana, el dólar Colonia, que es el que iban los turistas a buscar a Colonia, se puso un cepo. Dijo, 100, claro, Colonia porque tiene perfume, me dice acá. Claro. Sí, perfume rico, para que lo pueda ir a comprar. Ahora, ¿qué pasa? Se puso una restricción, un cepo también, que se puede sacar nada más que 100 dólares por trimestre en Colonia. Re bien. Entonces, ¿qué pasó? Como había bajado el dólar, claro, la gente que no podía ir a Colonia, que de paso iba, se daba una vuelta. Y sí, obvio. Ahora lo que ha hecho es... subir el dólar. Había bajado a 8 pesos con 20, con 15. Y el jueves, cuando sale esto, el viernes se disparó el dólar de nuevo, subió, oh, no llegó a 10 pesos, pero está subiendo. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Ay, Dios. El dólar amigo, no, porque me encantó esto. Sí, sí. Y el dólar amigo es, a ver, ¿por qué baja el dólar de 10 pesos con 50 acá? Porque el gobierno mismo está inyectando dólares. Pero no inyectando dólares en el mercado cambiario común y corriente. No, a esas cuevas le está dando dólares. ¿Serio? Claro, o sea, ¿de dónde van a sacar los dólares esas cuevas? Que sabemos que muchas son amigas del gobierno. ¿De dónde van a sacar los dólares si no es del mismo gobierno? Si acá no hay dólares, supuestamente. Claro. El sábado pasado estuve caminando por la calle Florida y tenía a 20 metros de un policía. Sí. Un arbolito que decía, cambio. ¿Están así? Y un policía federal parado a 10-15 metros. A pero por o sea, ahí... Y me debo haber cruzado en 3 cuadras unos 50 arbolitos. Sí. ¿Pero por qué dólares? Decían cambio, dólares. Capaz que eran yenes. No. Capaz que eran euros. No, está prohibido todo. Está prohibido el cambio de cualquier moneda. Yen, dólares, lo que sea, patacones, lo que sea. Pero lo que pasa es que... Le dice cambio. Capaz cambia figuritas. Cambia 10 pesos por moneda. O figuritas. Para el bondi. O figuritas. Si te quedas... Pero claro, no dice cambio, dólares, sí, cambio. Sí. No, ves que son mal pensados. ¿Qué más? Cosa. Bueno, esto es terrible para mí. Sí, a ver. Moreno y sus 500 productos congelados. Productos, hijo de tu madre, que no tenés en la heladera de tu casa. Bueno, productos que, por ejemplo, están dentro de los 500 productos que se van a dar a conocer recién bien el jueves. El jueves, o sea, acá la provincia, el gobierno hace el anuncio y después te lo reglamenta, ¿no? Hace el anuncio, bueno. ¿Qué pasa con esto? Al descongelar virtualmente los otros, los 10.000 que estaban, los 9.500 que quedan, van a empezar a aumentar. Y de hecho... Hoy estaba escuchando que la reserva de trigo que hay no alcanza para abastecer de harina al país en un mes. Por eso aumentó. Entonces, tanto. Aumenta el pan, aumenta los fideos, aumenta todos los productos básicos. Todo. Y van a aumentar. Pero Moreno dice que con 500 productos, por ejemplo, tenés yogur. Dice que dicen los que saben, porque todavía no publicaron, eso es una realidad, no publicaron. Dice que está lleno de galletitas. Y no hay, por ejemplo, pescado, carne. No, eso no importa. No. ¿Qué más? Y te olvidaste que la cámpora va a salir a controlar los precios. Ahí. No, sigue. Bueno, ¿Ah, sí? ¿Ahora 50? Bueno, vamos que va. No me digas que 50 ahora. Yo iba a ir a la tarde a Colonia, papá. ¿Te das cuenta? Colonia, Uruguay. O bueno, habló Cris por cadena. Sí. Aumento de las asignaciones, suba de los topes de los salarios. Eso familiares. Lo al principio. Y controlar los precios con los chicos de la Cámpora, ¿eh? Con el plan mirar... Para cuidar. La pateadura en el culo que se van a comer esos pibes si entran, por ejemplo, donde yo trabajo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Por el humor que tiene el jefe. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Cristina... propone ahora controlar los precios porque no tienen que aumentar. Y dijo también a los municipios y a los gobiernos que no aumenten los impuestos, ¿no? Ahora, yo digo, y llama a la militancia al plan mirar para cuidar. ¿Mirar qué? Dijo Cristina, los precios, para cuidar el bolsillo del pueblo. ¿Por qué no manda a los de la Cámpora a mirarse? ¿Por qué ella no cuida el bolsillo del pueblo? ¿Por qué? A ver, sigo. ¿Y la Cámpora? ¿En calidad de qué va a salir? ¿Con la investidura de qué? ¿Con el poder de qué? ¿Qué es un inspector? ¿Qué es? ¿No existen inspectores de la AFIP para eso? Y digo, una cosa es controlar los precios de las grandes cadenas de comercio. No, la AFIP va a controlar la parte impositiva, si vos pagás y todo eso. Ahora ellos van a controlar... supuestamente, si vos estás agregándole de más. Porque a vos nadie te dice. Bueno, pero hay vos un tenés ente... que ganarle un 30, un 40, un 50, un 200% de la mercadería. No, pero van a controlar que vos no te abuses. No, está diciendo que va a controlar estos 500 productos. Seguramente le avisarán a algún ente regulador, a alguien que tenga poder de policía. ¿Pero no era que estaba prohibido eso? No le clausuraron a... Nadie puede venir a decirte a vos lo que vos podés ganar. Pero más allá de eso, ¿no estaba Héctor Polino que le clausuraron su... su ONG por controlar los precios? ¿No era que Moreno le puso una multa grande a Polino por controlar precios? La única ahora, que podía controlar los precios impunemente era la viejita. ¿Cómo se llamaba? Lita de Clase. Era la única que se te metía en el boliche, te revolvía las papas, y se iba. ¿No? Y te avivaba porque te decía, mirá que acá está tal persona. Hay que correr, hay que caminar. Exactamente. Bueno, ella era la única que lo podía hacer. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora, yo digo, siempre se utiliza a los chicos como carne de cañón, porque estos pibes, lamentablemente, lo van a hacer, Dios no quiera, pero los van, está muy caldeada la calle. Ahora, yo decía, que controlen grandes cadenas de supermercado. Fantástico, pero el almacenero del barrio, que no es formador de precio, a ver si Cristina nos damos cuenta que el formador de precio no es el almacenero. A ver, pero pará. Cuando el precio llega a la góndola, no es el tipo que le va a poner una ganancia para poder mantener a un empleado, a poder mantenerse él, sacar una ganancia. O sea, el almacenero no forma precio. El que forma precio es el distribuidor. Y el último eslabón de la cadena... No, ni siquiera es el productor. El productor. No, el productor, olvídate. El productor tampoco. Los que están entre medio de la cadena. Es ahí en el medio. ¿Quién es el distribuidor? Cuando llega. Es el que le dice... yo la ley, es más, no te dice, yo vamos a suponer, yo te quiero vender, te voy a vender la leche, lo que pasa en los tangos. Sí, sí. La leche yo te la tengo que vender a ponerle 2 pesos. Yo te pago un peso. Te pago un peso. Y vos haces lo que quieras con la vaca después. Pues. Claro. ¿Y qué pasa? Terminan tirando las cosas. Sí, bueno. A ver, el tema, entiendan esto, el tema de este famoso congelamiento de precios en los supermercados... Nunca existió. Y te explico por qué. Porque el supermercado compra por derecha, ¿sí?, una cierta cantidad de mercadería y tiene, obviamente tiene como una comisión, le da más. Sí, sí, sí. Y hoy por hoy vos vas al supermercado y tenés el mismo precio en el supermercado. Claro. Que en el mayorista. O sea, que el almacenero chico está comprando en un mayorista, vamos a suponer, Vital, Jaguar, qué sé yo, de acá, Maxi Consumo, demás, al mismo precio que la gente lo compra en el supermercado. O sea, que al almacenero, para conseguir un precio mayorista, tiene que comprar una caja con 20, 30, 40 unidades, y yo voy al supermercado y me compro un solo producto al mismo precio. Entonces, es obvio que el almacenero del barrio va a tener que aumentar. Más caro, porque ¿cómo mantiene el la negocio? Estructura. ¿Cómo paga la luz? ¿Cómo paga los impuestos? Los impuestos, ¿cómo paga el alquiler? ¿Cómo vive? Ahora, es Cristina imposible. Lleva a estos chicos que lamentablemente son la carne de cañón, y vuelvo a repetir, y espero que no se arme lío porque la gente está muy caldeada, y la cuestión es que esto se está... Y aparte yo lo que veo también es que si son todos, o sea... Hay una realidad, cuando uno tiene un poquito de poder, cambia la actitud, ¿no? Y yo no quiero que estos chicos vengan con una actitud con prepotente. Con ínfulas, extraña, pues los van a fajar. Los van a fajar. A ver, esperemos que no sea así. Porque yo te digo esperemos que... Esperemos que... Y lo peor de todo, y me voy a volver, tal vez el que me escucha dice, este es refacho, es que el gobierno se va a victimizar si pasa algo. Obvio. Hace 2 meses, yo trabajo en un comercio. Hace 2 meses, hace 2 meses que se dio la noticia esta del congelamiento de precios, empezó a subir. Sí, sube. Los lácteos en estos 2 meses 3 veces aumentaron. Sí, sí. ¿Entendés? Y eso y que estaban dentro de los 10.000 productos, ahora hay 500 nomás. Olvídate. Y te digo que hace 2 meses que hay un frío en la calle terrible. Sí. El pan... De 8 pesos se fue a 11 pesos y así. A ver, 11 pesos en un barrio donde vivo yo. Pero en Capital está como 20 mango el kilo de pan. Entonces, por eso, que no vengan pibitos acá, en serio te digo, porque va a pasar, los van a echar de mal manera, les van a hablar de mal manera, porque la gente no es tonta, saben que no tienen una autoridad. Son simples buchones. Bueno, eso es lo que pasa. Y lo los que van a fajar, es que pobrecitos. Ellos van a tener que... retribuir la información a Moreno y Moreno va a decir en 24 horas si le aplica o no alguna multa a esos comerciantes. Bueno, ¿qué más? Rapidito. ¿Cómo haces? Bueno, De La Sota se volvió loco y sacó un enano facho. ¿Sacó el enano facho que tenía dentro o lo mostró de nuevo? No sé cómo hace. De La Sota agarró y dijo que habría que haber una suerte de amnistía y tratar de negociar con los genocidas para que más o menos, qué sé yo, capaz que si le conmutas, dame un dato y te saco 2 años, etcétera, etcétera. Y fue repudiado por muchos lados. Ay, porque Patty fue, viste, todo tapado en una camilla. Y Patty está hecho mierda, parece. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que, dice que lo sigue sosteniendo. Yo digo, hay mucha gente que... O sea, como hablábamos la semana pasada, hay gente que apoyó la dictadura militar, etcétera, etcétera. Pero con este discurso, si vos querés ganar adeptos, estás dejando cada vez más. Ya está, no confesaste, no hablaste, listo. Me quedaré sin datos, pero vos te pulís adentro. Bueno, ¿listo? ¿Algo más ahí? Hay paro docente. La semana que viene hay paro docente porque, como Cristina Fernández de Kirchner no les gira la plata a Scioli, y Scioli la plata que tiene se la gasta en campaña o en boludeces, no, los docentes no tienen... el aumento que sea. Recordemos, Scioli se jacta de decir, tenemos el piso que puso Naciones de 22%, nosotros vamos el 22,3. Pero no es así, porque ahora dio un 12% en marzo, pagará Dios en abril, y un 6%, un 6% más en julio, y en diciembre llegás al 23,3%. Una mentira garrafal. Es más, le habían dictado conciliación obligatoria, se acató, vuelven a negociar, quieren ir a negociar, y si le dice, no, hermano, yo ya había decretado que ese es el aumento y punto. Entonces viene el lunes, martes del Frente Gremial Docente, y martes y miércoles de UDOCVA. Van a hacer paro en la provincia de Buenos Aires, otra vez los pibes en clases, otra vez los docentes reclamando por un sueldo digno, y no estamos hablando de un aumento, sino de una recomposición salarial. Así como estuvieron reclamando en Tierra del Fuego y fueron brutalmente reprimidos por el gobierno de Fabiana Ríos, que también comulga con este gobierno. ¿Vamos con un tema? El costo de la vida sube otra vez. El costo de la vida. El costo de la vida sube otra vez. Eso que baja ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden comer. Una litra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí hablamos inglés? Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Do you understand? Do you? Si la gasolina sube otra

domingo 19 horas. Romina Romero, Sargento Cabral, 1210, primer piso, departamento 6, San Miguel, 15-3656-0570. Radio Barcelona presenta ¿Cómo te diré? ¿Cómo se lo digo? Una guía indispensable para responder las preguntas más difíciles de tus hijos. ¿Cómo se lo digo? 24 capítulos llenos de tips ágiles y amenos para abordar los temas más complejos de conversar con los chicos. ¿Cómo se lo digo? Sexo, amor, corrupción, drogas, marginalidad, miseria, hambre, violencia, Dios y pedofilia, entre otros grandes interrogantes de la humanidad. Mamá, ¿vos sos gato? ¿Qué es el sexo anal? ¿Qué fabrica papá en el laboratorio que hizo en el garage? ¿Por qué mi abuelo militar no puede salir nunca de su casa? ¿Cómo hice para comprarme 24 casas en Punta del Este si tengo apenas 7 años? Y muchos más. ¿Cómo se lo digo? Cada semana en el kiosco amigo, a solo 80 pesos. Los lunes, a las 21 horas. Aquí, por frecuenciaweb.com. De lunes a viernes. Aquí por frecuenciaweb.com. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando frecuenciaweb.com. El gatito Coco nos propone una noche de salsa. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco, nena, canela y anís. Yo tengo un coco poquito para con pollito. 19 horas. Tan sabroso, aquí, por frecuenciaweb.com. Besito pa' ti. Artísimo. Recontra. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Hartos. Hartos de cantar. Harto. Harto. Harto. Señores, sí. Laura, señor locutor, por favor. 11 de la mañana, 59 minutos. 11. 11 y 12. Te pregunto mal ahora, hermano. Déjate joder. ¿Qué eso? ¿Malo? ¿Qué eso? ¿Vudú? 11 de la mañana, 12 minutos. ¿Vudú roba? No, digo. 11 de la mañana. Lo único que falta en este país es que te roben el tiempo. A ver, ¿puede decir la hora como corresponde, por favor, señor locutor? 11 de la mañana, 13 minutos. Ay, no. 13. 15. Claro, el inglés es así, ¿viste? Te da cualquier cosa y no pasa nada. No importa. 1565-4186-7-4465-1482 si te quieres comunicar con nosotros aquí en FM Ciudad de Trujuy. ¡Coco! ¡Coquito! ¿Cómo le va? 6 de la tarde, 13 minutos. Claro. Esa es la hora original. La hora segunda. Esa es la hora. Según ¿y el clima cómo será? Está haciendo 48 grados a la sombra. Y chubascos. ¿Cómo le va, Coquito? Bien. ¿Qué haces, Coquito? ¿Cómo andás, Héctor? Bien, ¿vos? Qué lindo que está vos. Mirá la escarapela que se trae. Vino con la cara. No, me vino. Perdón, que entré así. Pero me vino riendo. Desde que allá casa. ¿Desde bueno, casa? Ay, qué asco. Los dientes, esa. ¿Se hizo? ¡Pase de ahí! ¡Los pegó! ¡No sé! ¿Qué agarró, Elsa? Los dientes que le tiraron a Caruso. ¿Vos sabés qué? ¡Pues sí! ¡Estaba todo el alano! Lo estaba escuchando al principio de la introducción a este chico Anito. Parecía un pastor evangelista, ¿viste la canción que puso? Ay, Dios, yo digo, este es cada vez peor. Bueno, Elsa, no. Pero él da risa. La risa. Bueno, qué linda decía, que está hoy. Usted decía, no, después me decís, tú no puedo, así no me puedo seguir el programa. ¿Eh? Bueno. Déjame contar igual. Elsa. Chiquito. No, pero me está delirando más. Zarpada la vieja. No, vino más. Zarpada con vos. Está muy zarpada. Yo no creí. Vos le diste micrófono. Sí, te das cuenta. Le di con programa. Escuchame, pero el gatito Coco. Mirá la. No, fuera joda. La escarapela que tiene, la tiene, le sangra la piel. ¿Por qué se la puso Elsa? Se la. ¡Elsa! ¿Qué? ¿Usted le clavó? ¿Usted le clavó? Ah, sí, sí le clavé. Sí le clavé. ¿Vos sabés qué le dije? Para. No se va a doler. ¡Ay, su gatito! ¡A mí quiso arañar! ¿Ah, sí? Pobrecita, no se la puede sacar. No me la puedo sacar. No, me la incrustó. Es un piercing. Sí, es como un piercing. Bueno. ¿Cómo lo tiene arriba del ojo a la escarapela? ¡No ve! Estoy como en esto. Coco. No, se parece un toro campeón, ¿viste? Que le ponen las medallas por todos lados. Claro. Que nadie me supo decir nadie, nunca. Le fue la primera pregunta que hiciste mediocre. La primera pregunta que hice en mediocre. ¿Dónde le cuelgan las cosas al toro? ¿Cómo le clavan las cosas esas de la cara? ¿Dónde le cuelgan las cosas al toro? Claro, ¿con cómo? ¿Con un abrojo? Le cuelgan a tres. Le Coco. Con un abrojo. No, que yo un día pregunté. ¿Cómo se lo ponen? Sí. ¿Con un abrojo, una cintita? ¿Se lo cosen a la piel? El 7 de agosto de 2010. ¿Te acordás? El día de San Cayetano, y todavía sigo con la duda. Sí. Me voy a morir con esa duda. Hasta que vaya y vea uno y lo toque. Y ahora en julio, andar al rural. Claro. Sí. Antes de que las propien. Pero no me van a dejar agarrarle. Señoras y señores, le estamos hartos de hoy. ¿Está dedicado a quién? Ay, Amadito Vudú, que parece que es más corrupto que la mierda, resultó ser. Ah, sí, no parece. Podés, así dice. La nata la semana pasada dijo que Vudú, el domingo pasado, dijo que Vudú tenía empresas, ¿no? Que no le cerraba el blanco. Claro, porque dice. Vudú, por un lado, dice con que. Con los tiene... bonos se va a comprar la casa rosada, más o menos. Claro, con todo y le sobra. La cuestión es que Vudú parece que tiene una empresa que se llama Aspen y otra empresa que se llama no sé cómo. Bueno, la cuestión es que son inmobiliarias. ¿Qué periodista? Usted tiene que saber. Bueno, no me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? En una de las declaraciones juradas que tiene Vudú, dice que tiene un 10% de Aspen, mientras que los libros contables de Aspen figura como el 50%. O sea, de un lado o de otro está mintiendo. Pero más allá de eso, en esas empresas que tiene Vudú, ¿no? Se ha dicho que hay una empresa que se llama WS. ¿Cómo? WS. Claro. No sé, ¿vio que tiene así? No sé. ¿Para que me fijo? No sé cómo. No sé qué son. Bueno, todavía dice que es una empresa que hace marketing. Ah. Cuestión que no tiene nada más que un solo cliente. ¿Ah, sí? ¿Quién? Aspen. Pero no tan solo eso, sino que solo se fabrica y se vende. No. No tiene. ¿No será WC Waterclaw para lavar las claro, cosas? Claro, debe ser ¿no también. ¿No será viejo W? Claro, claro. ¿La petaca? Johnny Walker. Claro, pero las petacas. JW. Bueno, lo que pasa que Vudú no tiene. ¿S? No me acuerdo, fíjese. La cuestión es que Vudú no está a nombre de él, pero sí está a nombre de uno de sus socios, que es un tal López, ¿no? Que otro socio, López más. Otro López más, está lleno López. Sí, boludo. Que ahora parece que, viste, que se fue para atrás la venta de Petrobras a Cristóbal López. Pero bueno, más allá de eso, dice que, bueno, la cuestión es que hay un tal López que es socio de Vudú en esta Aspen, junto a Pérez Carmona y toda esa gente bien que tiene Vudú al lado, amigos de él, que no condice la situación económica de este López con lo que declara tener López, ¿no? Porque lo máximo que tiene es un Honda Fit, que es un auto caro, ¿no? Tiene sus 70 lucas, madre, un Honda Fit. Pero, bueno, o sea, con la cantidad de propiedades que tiene, cantidad de empresas y con lo que factura López... Es como andar en un Fiat 600. Pero ni eso, andar en un ciclomotor, en la Sanelita. Bueno, ¿qué pasa? 8 empresas, dice acá. Sí, 8 empresas. Sí, 8 sí, empresas vinculadas a Vudú. Bueno, no, pero hay dos que él reconoce, por eso digo, no le cierra el blanco. Entonces, ¿qué pasa? Esta empresa, que es una empresa de marketing, funciona en el mismo lugar que funciona también la de Vudú, Aspen, ahí por la calle Corrientes. Claro. Fueron a investigar dónde es. No está, no existe nada ahí. Hay un departamentito, qué sé yo, pero de inmobiliaria no hay nada. Mira, pero dice, bueno. Inversiones inmobiliarias. Aspen, Sociedad Anónima. Embarcaciones, Argentina, Sociedad Anónima. Action, Medidas, Sociedad Anónima. Rock, Argentina, Sociedad Anónima. WSM. WSM, esa es la empresa. Y después Fuerza Laboral, Sociedad Anónima. Igual y Bail, Investment, no sé qué, bueno. Sociedad Anónima. Bueno, entonces, todo está WSM, en una casita, WSM, ¿no? Sí. Es esa empresa de marketing que, casualidad, que tiene nada más que un solo cliente, que es Aspen. Más allá de eso, el año pasado recibió 5 millones de pesos como publicidad del Estado. Ahora, ¿a quién le facturó también Aspen? Y a WSM. Aspen. O sea, yo digo, tan enviciado puede estar de plata. Está bien, dice que Néstor decía, hay que financiarse para poder tener poder y poder financiar la política, ¿no? Pero no tan solo pasa eso con Vudú, sino que en la semana pasada Vudú hizo un viaje medio extraño. No me digan que se fue a dar unas charlas, que se fue a dar ahí, no sé, en un país perdido allá por donde, dando ejemplos de la Argentina, sino que se fue a Uruguay nomás, ¿no? Desde el aeropuerto de San Fernando con 2 bolsos. A lo mejor se está mudando. Se ya, está no mudando tiene y lleva. Plata para el flete. ¿Qué pero lo que son? Debería llevar una raqueta de tenis. Claro. Bolso. Claro. Pero más allá de eso, sí, yo digo, sí, este Vudú no declaró que llegaba en el bolso, ni tampoco declaró que salió. Claro. Sí, pero estuvo el registro que llegó pero a. Estuvo el registro. No tiene plata porque todas las empresas, las 8, están en un solo domicilio. Claro, viste, no tiene ni para alquilar. No tiene ni para alquilar. O por ahí alquilaron todo, viste, y le claro. pusieron la, viste, machimbre. Una vaquita. Puso machimbre y se paró. Pues ni tampoco tiene para durlo. No. Bueno, claro. Entonces, ¿qué pasa? No salió de acá a Argentina, pero sí llegó a Uruguay. Eso es lo más extraño. Se transportó. ¿No? La teletransportación. Sí. Como en llegó. Star Trek, claro, sí. Algo así. Bueno, y estuvo. Y esta semana. Porque acuérdense que también viene a colación lo de Chicone Calcográfica. Claro, ¿no? Que también, la tarjeta. Que la ahora tarjeta. También. Ahora también. Esta semana le negaron la ¿cómo se dice? Cuando él quiere salir de un juicio la falta de mérito la falta de mérito, pero se la denegaron y quedó implicado en la causa Chicone. Pero más allá de eso, esta semana se dio a conocer también que en el 2010, Vudú no era vicepresidente, era ministro de Economía. Economía. Y el ministro de Economía sabe cosas que después van a pasar. Como lo supo Néstor Kirchner, que compró dólares y a la semana aumentó el dólar, ¿se acuerdan? Es una información privilegiada. Eso, si vos con tu información privilegiada y estás dentro del gobierno, las haces saber a amiguitos tuyos, eso es mal desempeño de funcionario público o, de otra forma, tráfico de influencias se llama. Se dio a conocer que Vudú dijo, a unos amigos de él a cambio de unas monedas. ¿Sabés lo que podés hacer? Tener unos mangos. Comprate bonos de la deuda, porque dentro de poco va a venir que están caídos. Comprar los dos mangos con 50, que dentro de poco viene una reestructuración de deuda. Y vamos. Vamos y vamos. Puede ser, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, por eso, ¿cómo? Por eso está el interés de pagar la deuda. O sea, más pago, más recibo. ¿No? Pero no es que dar un recibo, recibí de... No, más recibo por abajo. Así que, señoras y señores, el señor Amadou Boudou, nuestro vicepresidente, que el gobierno y todos los medios de comunicación que están alrededor de ellos no dan la noticia de esto, le dedicamos el siguiente tema. El gordito de oro... que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes. Mediocres. El mundo según los medios internacionales. Sí. Mientras deliberamos si vamos o no a Marcos Paz, seguimos con internacionales. ¿Entendés? No se puede decir. No se puede decir. ¿Te imaginas? Esa no entiende la gente. No, pero yo me río igual. Ay, Dani, mirá, me olvidé. Te traje una viandita. Sí, sí. Me enteré, viste, que estás solo. ¿Ah, sí? Y se le dije a Eulogia. Una ver, ropa vieja. Una ropa vieja. Ay, qué rico. ¿Qué trae ahí? ¿Qué es eso? No, yo colaboré. Yo colaboré. No. Le pusimos pedazos de tarta del domingo a la noche que no cocinaron. Un poco de guiso. ¿Viste que le pones mayonesa a todo? Un poco de guiso. De guiso que comió Eulogia durante toda la semana. Y ayer viernes dijimos, cambiá el menú. Pues ella come, ella se prepara el domingo la comida. ¿Seis kilos de arroz? No, menos. No, es guiso de fideos. ¡Ay! Fideos, 5 días recalentados los fideos. Pobre. Deben parecer caracoles. ¿Vos, y después, se hicieron puré los fideos? Después tenemos, también pusimos un poco de lomito. Sí. Ah, pero tiene lomo, ojo. Tiene lomo. Sí. La grasita que le saca. Y un poco huesos de bife. Así, no. Ay, tiene para, un buen para esto tiene mucha mayonesa. ¿Y para qué? Porque la salsina se da cuenta. Ah. A ver, Dani. Probalo, Dani. La mayonesa unifica. Mirá cómo lo agarra. ¡Ah! Ay, se está poniendo verde. ¿Cómo se nota que no está mirá, la se me llenó los ojos de la vista, ¿viste? Tragá, Dani. Tragá, Dani. Ay, unas horas de bien y le toman el pelo, ¿te das cuenta? No, por favor. Bueno, vamos a las noticias internacionales de esta semana. No. Ah, antes que nada, decíamos de Vudú que parece que va a ser candidato a presidente según De Petri y Conti, si no hay una reforma constitucional que permita la re-re. Bueno, no basta, perdóname, pero qué, si vos sos vice, ¿podés? Podés ser presi toda la vida. ¿Qué le pasa? No. Mira, qué lindo. La curita pegada arriba de la jarapela. Claro, pues me estaba sangrando un poco. Y se parece un pirata ahora. Poco, a ver, diga. Qué horror. Diga Cayo Largo. ¿Eh? Cayo Largo. ¿Qué es eso? No se da Cuba. Ajá. Diga Cayo Largo. Cayo Largo. ¿Y por qué ayer dijo Cayo Largo? ¿Cayo Largo dijo? Pues se hace el cubano. Se está haciendo ahora. No. Sí. No. Lo que pasa es que bueno. Háblame un poco, chico. Hablo todo así. Esto es agüita de coco. Cayo Largo. ¿Cayo Largo? Sos un desastre, Coco. Ay, Dios. Bueno, vamos a las noticias internacionales. Mientras Maduro enfrenta una feroz interna dentro del chavismo, dice tener el hombre de los 900.000 chavistas que votaron a Capriles. Y arma a los obreros a una milicia. Obrera. Todo eso pasó obrera. Esta semana en está Venezuela. Está como loco. Hablando de... ¿Se acuerda que hablamos en el primer bloque con respecto a que el Cuervo de la Roca había dicho que había rumores de destituyentes y que había que organizarse? Bueno, Capriles también parece que hay rumores de destituyentes dentro de lo que es el chavismo, porque acuérdense que Chávez le dijo, él va a ser mi sucesor. Pero ahí quedaron muchos amores así rotos, que dice que armó rotos. A los obreros. Entonces, ¿qué pasa? Él dijo que, primero, tenía los 900.000 nombres de los chavistas que habían votado en octubre, noviembre, que fue el año pasado, a Chávez, pero que ahora votaron a Capriles. Ajá. El voto es secreto, ¿recuerdas, no? Pero más allá de eso, dijo que tenía los 900.000 nombres de esos traidores. Y más allá de eso, dice que ahora, como hay rumores de que se están armando, que de un lado, del otro, desde su propio riñón también, está armando a dos millones de obreros para armar una milicia. Ay, estamos pero, locos. Pero no, vos decís que con armas, capaz que les da pico, palas, no sé, para mí que sí. Carretillas. Ese muchacho de que yo me fui, yo le dije, hacela del pajarito nomás. Y parece que se le metió dentro de la cabeza. Se le metió. Pero aparte este señor está un poquito belicoso porque vio que tenían en el galpón, allá en el fondo. Ajá. En el galpón, tenían unas bombas. Sí, las vi. ¿Las viste las bombas? Sí. Unas bombas del año 70 guardadas en el fondo. ¿Viste el galponcito? Claro, guardaba boludeces. Vos dices que sí, nada, después lo voy a arreglar. Y vas poniendo cosas arriba. Entonces, resulta que hicieron un orden. Se fue a buscar la máquina de cortar pasto, el Maduro, y encontró. Dijo, ¿y esto qué? Una bomba. Que la cosa que la sacaron, las limpiaron, le sacaron las telarañas, todo. Le pasaron, sí. y les pasaron el sifón. ¡Ay! Saca todo, Coca-Cola, ¿viste? Coca-Cola. Si está un poquito oxidada, ajá. Coca-Cola. Y dijo, ¿esto va a andar o no va a andar? Así que dice que llamó a unos técnicos cubanos. Ajá. Le arreglaron todos los cablecitos. Pusieron, sí. Y tiró una bomba. Tiró una bomba, ¿para dónde la tiró? No sé. ¿Por qué él no la prendió? Y dice que se parece que para intimidar un poco a los yanquis, a los piti yanquis. Exacto, como diciéndole, mira, son viejitas pero andan, claro. ¿No? Como Elsa, sí. Viejita pero anda, mira. Explosiva. Ah, así que no solo que está armando los a los obreros, sino que también está Armando me comí. No. ¿Cómo le va? Sí. No, Armando todavía sigue con el tema de la joya. Con el tema de Armando Benítez, Armando Goya. Nunca aparece por su joya. No. Coco. Bueno, a ver esto. Efecto Yoli. Efecto Yoli. Angelina, ahora todo el mundo se chiste. Oye, un muchacho, ¡ay, sí, lo escuché! ¡Qué asquerosidad! Dice que se va a sacar ahí abajo. ¡Se la sacó! ¡Se sacó la próstata! ¡Ay, pobre muchacho! Te digo que hay cuántos que tendrían que sacar la próstata. Pero lo caparon. ¿Este se la sacó? Lo caparon. Le sacaron el colchoncito. Lo caparon. El colchoncito le sacaron. Sí, es todo un invento. ¿Usted es lo la que... tiene la próstata? Pero por supuesto. Mira. Coco. Tocá. Coco. A ver, venga, no, yo quiero tocar. A ver. Espera. ¿Esa? No le toque, por. Ay, mira cómo le toca por su huevita. Pero por dónde. Pero mirá lo que hizo con el dedo de la vieja. ¡Ay, Coco! Pará que yo le levanto la cola. Acordate que ahí metió. Metió cosas también. Las alhajas. Metió las alhajas, acordate. No. Vos sabés que sí. Ay, ese hombre se. Dice que sí. Se la sacó toda. Él quería hacerse un encambio. Bueno, ahora parece que Angelina también se sacó. Decían que no, que sí, que no, pero parece se vació. Se vació. ¡Ay, la vaciaron esa chica, por favor! Ahora se llama Juan Carlos. No tiene pecho. No tiene varios. Dicen que se puso para consolar a Brad Pitt. Vos sabés que sí. ¿Ah, sí? Porque Brad Pitt dice está que aburrido. Viste que no. Que está aburrido. Claro, porque ahora Beckham, que se retiró, ay, le sí. va a hacer mella. Entonces, ¿le va a hacer mella? Dice, claro. ¿Con qué? No sé, qué sé yo. Así que, bueno, el de acá se sacó nomás la próstata. Otro que no tiene próstata. O la tiene. ¿Sabes qué? Yo lo veía que se sentaba raro a XB1. ¿Vio ese hombre que tenía los huevos más grandes del mundo que parecía que se sentaba en un puff y se sentaba en sus testículos? Yo veo que sí. A ver, venga, levántese. ¿Viste cómo se sienta él? Quiero darle la. Al estilo Belgrano. Claro. ¿Viste? Belgrano dice que tenía los huevos grandes. ¿Ah, sí? Por eso se... A ver. Elsa, fíjese cómo está la persona. No, es una falta de respeto para alguna... pero si mirá, se levantó la... No hagas así, Becky. El gatito Coco le está bloqueando. Mira cómo le entra. Tiene una próstata así grande. Coco. No, esto es un asco. Está acá. Acá esto. Hay olor ya. Ya, una cosa. Y hay entusiasmo, te digo. Hay entusiasmo acá. Dios, bueno, dejemos las próstatas, los ovarios y todas esas cosas por ahí. Hubo un tornado en Estados Unidos, parece que se murió todo. Sí, se hizo mierda todo. No, pero al revés, acá eran poquitos muertos con las inundaciones. Allá arrancaron con 100 y ahora van reviviendo. Pero parece que va cambiando. Escuchame, en cámara revivió un perro. No, salió una señora diciendo, perdí toda mi casa, ay, me aferré al perro. Y encuentro al perro. Perro. No, en serio, buscaba al perro la pobre señora. Y justo... estaba la cámara de Crónica TV y salió el perrito de los escombros. Sí, bueno, pero ella decía perrito. 91 muertos habían dicho, no, 51. Después saltaron a 90 y pico y ahora son 21. Claro, no, resucita. ¿Ves que no tan solo en la Argentina se oculta la muerte? ¿Te das cuenta? Se cayó un puente en Connecticut. No, no es Connecticut. Pero me gusta decir Connecticut. ¿Cómo? En Connecticut. Cayó en Washington. O sea, estamos dando la noticia como no importa. Pero en Washington cayó un puente. ¿En Washington? ¡Ah! ¿Pero por el tornado? No, porque dice que estaba cargado hasta el mango. Y como las películas. Y se cayó. Viste que todas las películas están al río. El agente adentro. Estaba cargado de autos. De autos. Y los autos con gente. Con bueno, gente. Eso es gente... llamar a la desgracia. Porque en todas las películas sí. está el puente ellos caído. Ellos tanto atentados. El puente de Madison. ¿Te acordás ¿no? el incendio de la Torre 13? ¿Te acordás? Sí. El incendio de la Torre 13, una película. Sí. ¿Qué pasó en las Torres Gemelas? Sí. Pero en todas las películas. En la película Soy Leyenda. El Ghost. ¿Te acordás, Ghost? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, Ghost? ¿Resucitan? ¿No ves que resucitan? ¿Resucitan? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? No, pero el puente. ¿Cuál yo lloré con Ghost? Sí. ¿Qué tiene que ver? Yo el otro día vi un lloró. Estreno. ¿Qué? Propuesta indecente. ¡Ah! No, esa es porno, yo era, no miro. La actriz era joven. ¿La actriz cómo se llama? Demi Moore. Demi Moore tenía. Demi Moore. Demi Moore tenía 20 años, creo. Tiene como 60 ahora. Pobre. Era joven. Qué bonita que era. Bueno, así que se cayó llaman el puente. Ellos llaman a la desgracia. Bueno, pero no y se yo sabe digo, la en cualquier víctima, momento, ¿no? Mickey se va a violar a Cenicienta sí. y se va a la mierda. ¿Usted vio de a Minnie? ¿Porno? A Mini Gay la otra vuelta. ¿No me dijo que vio a Mini Gay en la Feria del Libro? ¡Ay, no! Soy una Mini que en plena campaña electoral se lo apoyó a usted en una plaza. Ah, ¿se acuerda? El año, se le alzó 2011, la Mini. ¿Se acuerda? En el 2011. Se te alzó la pero Mini. Fue, o sea, ¡ah, ah! Decía, lo agarraba la Mini. En el 2011 nosotros hay fotos, con Marisa... Con Marisa fuimos a hacer un relevamiento en la Plaza de Moreno de todos los partidos políticos. Ay, sí, le hicimos publicidad a todos. Y vino la mini de la mini piojosa, de Narváez. Bien, la mini de Narváez. De Narváez. Vino era. Y se me quedé. Nosotros, y un muñeco de circo. Ellos era. Fueron camuflados, yo recuerdo. Se hicieron pasar por turistas uruguayos. Sí, sí, sí. Éramos marido y mujer uruguayos. Y pedíamos que nos saquen fotos, ¿te acordás? En la Plaza de Moreno. Abrazando el a Mini. No, pero yo me saqué una foto abrazando la foto de Alfonsín. ¿Y te acordás de la foto que nos sacamos con Cristina junto y a Cristina West? Y West. No. Con toda esa gigantona. ¿Quién lo diría ahora? Éramos uruguayos, bueno, decía, entonces, no, venimos de Uruguay, sí, estamos paseando. Estamos paseando, claro, porque íbamos del frente para la Victoria, para Ferraro, que era otra cosa. ¿Te acordás? Y la Mini me pregunta, dice, ay, ¿me puedo sacar una foto? O sea, para los que no entienden, el eslogan de Ferraro, candidato a intendente acá en Moreno, era Ferraro otra cosa. Ay, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Bueno. Promo dupli de Movistar. Ay, vamos a duplicarle. Vamos a duplicar. Vos sabés que yo este año también voy a hacer campaña acá en Buenos Aires. ¿Y por qué? No, no sé, el mejor postor yo... Ah, o sea, bueno. Sí, pero ¿cuándo va a entrar en función? No, yo ya estoy en función, estoy todo. No, pero no, lo que pasa es que a los sábados yo me hago una escapada para hacer mi programa. Ah. ¿Qué tiene un programa? Este. Acá todo, che. Acá va. Dale, ¿qué pero más? Pero siempre viene con el mismo traje, corto, con sí, la toalla blanca, yo siempre tengo que andar bien vestido. Y la corbata, hoy ya no se la puso, se le cortó el elástico. Ay, de la corbata. Sí, me cortó por mi elástico, el traje para mil cosas. Yo no. Bueno, esto quisiera que lo comente Elsa. A ver, ¿qué pasa? El exorcismo. ¡Ay, por favor! Pará, mirá, Benedicto, exorcice, mirá, empezó a. El gatito Coco se le da vuelta la cabeza al mejor estilo. Se está vomitando verde. ¡Soy el diablo! ¿Coco? ¿Coco, qué te pasa, Coco? ¡Coco! ¡Coco! ¡Coco! ¡Coco! ¡Basta! ¡Coco, vomitar en serio! ¡Me va a vomitar en serio! ¡Ay, Coco, no hagan esa cosa! ¡Con ese no se juega! ¡Con ese y con la copa no se juega! ¡Verdad, mirá! ¡Con ese con la copa! ¡No, no, no! ¡No se juega con esas cosas! ¡Soy el diablo! ¡Cogotealo! ¡Ay, me da miedo! ¡Cogotealo el gato! ¡Cogotealo el gato! ¡Pero está caminando arriba del techo! No, no, no, no tener una cámara para mostrar esto. No, yo no lo toco. ¡Exorcismo en vivo en mediocre! ¡Ay, no jueguen esas cosas! ¡Ay, poca ¡cerebro! ¡Eh, zombies! ¡Coco! ¡Se te confundieron la película, Coco! Por Dios, por Dios. Coco. Eso es el Coco. Pará, Coco. Coco, volvió. Por todos los pies. Ay, mirá, camina al revés. Soy el diablo. Ay, se masturba. Ay, no, no. ¡Loco! No. Coco, ¡ay, deja eso, Coco, por favor! ¡Te rajuñás con las uñitas! No, Elsa, ay, no, le la escoba. Le da con la escoba. Mirá, se le va a Benedicta. Digo, XB1. Se cayó. Se cayó. No, Dios. No, no, y la no. Elsa, no, con la escoba, no. ¡Te va! ¡Basta! ¡Basta! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ay, gato! Mira, ahí cago. ¡Cabe, no está! ¡Qué barato! ¿Qué habla como los gremlins? ¿Viste que se acordás de los gremlins? ¡Este! ¿Cómo? ¡Oh, my God! ¡Ay, te... ¡Benedicto! ¡Este sí, es Benedicto! No, no, es terrible. No. Che, no puede ser. Bueno, parece que ¿cómo se llama? Bergoglio, no me salía el nombre. Che, no, pero esto es terrible. Exorcizó. Elsa le sigue dando ay, con sí, la escoba. Ay, no, pará. Coco, basta. Ahí lo bajé y lo desmayé. Esto es terrible. Le di con el palo. Viste que no agarraba con el coso. Ahí lo desmayé. Mirá Benedicto cómo tiene la patita. Benedicto quedó de cama. Sí. Me hubiese gustado escucharlo decir el ritual en latín, pero... No, y claro, lo dijo. ¿Quién lo, claro, pasa pero que ¿quién Coco, lo va a traducir? ¿Quién lo va a traducir? Si Coco está poseído, ¿quién lo traduce? Claro, terrible. ¿Y ahora quién me va a traducir a mi novio? Ay, no, es Noruega. Bueno, parece que, viste, Bergoglio hizo un exorcismo en plena misa de Pentecostal. Ajá. Y vos sabés que agarró, había un nene y le dijo... venga, era el malcriado. Esos pibitos que le dan vuelta a una misa, ¿qué hizo Bergoglio? Fue y le dio un correctivo. El pibe se parece que... Pero no, es el exorcismo. Y acá el... dice que hay un... salió un curita. Acá hay un cura, un sí. Curita que dice que Bergoglio le derivaba casos durante 30 años, ¿eh? Sí. Mirá, sí. Si habría habido exorcizados acá. ¿Eh? Yo te digo, podría darse una vueltita por casa de gobierno. ¿Cómo se llama el obispo de La Plata? Monseñor Aguirre, mandaba los casos. Los casos son complicados. Monseñor Aguirre se lo pasaba al cura. Ah, curita. Sí. Y dijo, y el curita dijo que Bergoglio. Yo creo de si esto, es el representante de Dios en la tierra. Bueno, ¿cómo va a poder hacer? Bueno, yo lo creo al exorcismo a partir de fíjate cómo. Como XB1 también que tiene poder delegado. Es un delegado. Es un delegado. Está en ATE. ¿De quién? ¿Es delegado? Terrible. ¿Es delegado de Diosito? Bueno, ¿pero fue o no fue? Y parece que fue una... Ay, se está levantando Coco. Coco. Te dolió el palazo, Coco. Che, se la quiere agarrar a Elsa. No le empale. Se la quiere llorar, se la quiere agarrar a Elsa. No, esto es terrible. Coco. Esto es terrible. No. Pará, esto... Coco, no me guiñes el ojo, ¿ok? Bueno. Me está guiñando el ojo, mira, se hace. Bueno, son las menos 10. Menos 10. Las bueno, menos 10. Vamos con un temita. Bueno, y otro, pará, la modelo coreana que se desfiguró. ¿Viste? Sí, pero quedó con otra cara en serio. Bueno, hay tantos. Pero no, esta, ¿vos viste la inflada la que te puse en tu Facebook? Sí, sí. ¿La viste en tu Facebook con el comentario y todo? Sí. ¡Ay, no! No quede así. No, porque ay, conoce, un ella riñón. Conoce una. Quedó como... Sí, aceite como, de avión se puso. Sí, pobre, desfigurada, pobre chica. Sí. ¡Ay, Dios! Quedó, no sé, ¿estás hablando como un chow? Sí, quedó como un chow-chow, así. Esos perros así todo. No, porque le quedó todo el aceite debajo de la piel. No, pero está la coreana esta, que realmente se hizo con no sé cuántas cirugías. Sí, parece una occidental ahora. Sí, parece no, una bolita. Ah, oh, esa, hay por que favor. Decir lo que es. Está más linda que antes. El otro día escuché a un muchacho... No llega a ser como una de acá. No sé. No llega a ser como una argentina. El otro día escuché a un muchacho que estuvo 10 años en China, no sé dónde, miércoles, que era presidente de la Cámara de Comercio Argentina, sí, China, sí, una cosa sí, así. Sí. Y dice que se están operando los ojos para hacerse los ojos bolas los chinos. ¿Vos sabés que hay una...? Ah. Sí, se quiere hacer. Bueno, ahora me recompuse. Yo tengo una. No, pero se lo... Escuche, yo tengo una técnica. ¿Pero el globo ocular no es más chiquito? No, yo tengo una técnica. ¿Con una patada en el culo? ¿Te look? ojos. Yo lo empalo. Lo empalo. Quedan sorprendidos. O sea que de ahora es malo. Se le pone el ojo como el dos de oro. Vos sabés que sí. Yo agarré varias chinas y quedaron así como, ¡oh! Como así como sorprendidas todos los ojos. O sea que de ahora es malo, los orientales van a tener cara de sorprendidos. Claro, de cara de sorpresa. Claro. De susto. Como, no. Como no, Carmen Barbieri, que tiene esa cara. ¿Qué cara le ponían? Vos sabés que yo le decía, nada más como mostrársela. Decía, ¡oh! Decía, no, a ver. Ni imaginarte. Quiero ver. No, está, a ver si está por tu marido, acá no te puedo. No importa. Claro. ¿Usted se operó la próstata latina? Ah, sí, no, sí, yo tengo todo en su lugar. ¿Todo tiene? Todo en su lugar tengo todo. Y más también. Déjate de jorobar al sí. Y eso no más que la rosé. Ah, acuérdense que... Así es un bebé. No, no, a ver, acá hay una cosa. Esto es todo científico. Acá nadie está mirando. A ver, saque lo suyo. Pellito. Benedicto. Digo, XP1. ¿Qué dijo Coco? Quedó agotado, po. Mire la mía. Elsa, junte todo eso en un fuentón. Ay, por favor, que le... Ay, no, con la escoba no. No, con la escoba le está llevando. No. Esto bueno. Ya... Bueno, sí. Tenemos un temita para dedicarlo, sí, cortito nomás, vamos cortito. Vamos a la música. Momento de piedad, el Señor de los Milagros para XB1. Al Cristo Moreno, Señor de los Milagros. Por mi madre. 105.9. Va aprendiendo, de poco, de a poco. Qué vas a, me vas no a me dio el golpe. No, porque no. venía embalada. Y eso que hace rato que no lo necesita. Y hace rato que no lo venimos. No. La violencia, la violencia. Por favor, así lo que yo no puedo hacer. La violencia no es no está en mi vocabulario ni en mi forma de ser. Elsa. Elsa. Violencia. Le dio unas escobazas al pobre gatito cojo. Pero era porque estaba perseguida por el demonio. Es cuando le pegabas a los pibes en el colegio, Elsa. No. Ella no les pegaba. Gatito estaba exorcizado, ¿en serio? No, me siento mucho más tranquilo después de haber sacado ese demonio que tenía dentro mío. ¿Sí? Dale. Qué pacífico está con eso. Sí. Bueno. No me guiñes el ojo, basta. Que tenemos el gran circo de hoy, que ya estamos ahí muy bueno con el tiempo. En el gran circo volvió Susana con sus tres. ¡Ay, sí! Vos sabés que hice caso lo que pelotuda, vos me dijiste. Peluca y dientes postizos. Ah, yo pensaba que era. No, eso no. Ay, pobre, onga. ¿Cómo está? No. Peonga. No. Coco. No, eso no. Pobre Susana. Bueno. Pobre Susana. Yo hice, yo quiero contar al público. ¿Qué? Que Marisita me llamó el lunes temprano. Me dice, ay, Elsa, por favor, que le pido un favor grande, como una casa. Vio que yo tengo que estudiar para hacerle a usted el honor, porque ella está estudiando por mí. Claro. Para parecerse a mí, ¿no? Sí. Total. Pobre la educación. Yo necesito que usted me mire. Porque todavía habla mal. Me mire la Susana. Y yo le dije, sí, nena, ¿cómo no? Entonces el lunes a las 10 de la noche estaba pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Así, ay, como yo me pongo muy contenta con Susana, muy contenta. Yo llamaba. Vos fijate cómo tengo el dedito este. De tanto discar en el 87, cuando estaba en Canal 7, yo discaba. Ah, se le fue la uña para adentro. ¿Viste? Después salió el teléfono tiki tiki taca. Y ahí le daba con el dedito facio. No, con el radial. Ah, radial. ¿Por cuál apretaba el radial? No. Facio. Yo con el meñique todo. ¿Con el meñique? Sí. Ah, claro, pero lo tira apuntando para el norte al meñique. ¿Viste que, como, a ver, cierre la mano. Ah, mira vos. Puede enganchar la taza de claro. Café. Vos sabés que. Mirá cómo utiliza el celular, Elsa, ¿viste? Sí. Muestra Elsa cómo. A ver. Así. Aquí. Claro. Decí que esa uña no se la pinta mucho, ¿no? Se desgasta. Claro. Bueno, pero al fin. Sí, volvió a su escena, ¿no? Sí. Y hizo una. Ella decía los títulos. Sí. Los títulos. Y era la presentación. Pobre Susana, de cabeza loca. Y también estuvo con un montón de gente, ¿no? Actores de primera línea, como son Sebastián Estebanés. Ricardo Darín. Contate una gallina. Ah, Ricardo Darín. El otro que cada vez hablaba. Diego Torres. Está también el otro que hablaba como el gatito coco exorcizado. Ah, Maika Migorena. No. Maika Migorena es el gatito coco. Ah. Y el exorcizado Pablo Charri, que cada vez habla como Pablo coco. Charri. Claro. Así habla. Así. Marley. Y bueno. Y la Sole. La Sole. Qué linda que está la Sole. Pecho que tiene Sole. ¿Viste? ¿Cómo le va a mirar los pechos a la señora? No, porque Susana le dijo, yo presté atención. Está muy linda. Bueno, ¿y qué más? Dijo que ella iba, empezó por las 3P, de no mencionar las 3P, de no hacer las 3P. ¿Cuáles son, a ver? Yo me imaginé la que dijo Coco primero también. Sí, dijo, pero no, Susana Jiménez no. La que termine pero, en onga. Sí, claro. Pero lo que pasa es que no pastas, no... No pan y no papa. No pan y no política. Ah. Y en declaraciones anteriores dijo que ella no iba a hablar de política en su programa por miedo a la AFIP. ¿Eh? Ah, yo dije ahí al toque. O sea, es una declaración dos política. Dos cosas. Pero en su programa no, en la revista sí. Ahora, dos cosas. Primero, ¿Susana tiene problemas con la AFIP? Primero. No, y segundo, si tiene problemas con la AFIP y no habla de política, quiere decir que el gobierno está transando y dice, vos no hablás, yo no te investigo. No creo. Dicen que Susana tiene más de 100 palitos verdes. Susana. Pero se lo ganó. Y con lo que se lo ganó Robin Alta. Y encima se le casa a Robin Alta el mismo día, ¿viste? ¿Viste que hijo? Hay que ser retorcido, ¿eh? Hay que ser retorcido. Bueno, ¿qué más? Hay que ser jodido. Pero pobre Susana, ¿qué? La verdad, no sabía el nombre de a quién te. O sea, no sabía. Nunca tenía que sabe hacer la nada. Publicidad de no, TNG, nunca, sí. De Procter & Gamble's. Hijo, ¿cómo? P-G. ¿Cómo? De Procter & Gamble's. P-G. Procter & Gamble's es proteja sus gambas. Y dijo, porque soy madrina de P-G, con P-G. Y tenemos estos productos. Y empezó a sacar cosas. Dijo, porque con Ariel los platos te quedan divinos. Sí, y no te arruina las manos. ¡Estúpida! Agua líquida para la ropa. Bueno. Es porque nunca va. Bueno. Después pero ese no tiene por qué hacerlo. En algún momento, yo tampoco, si me decís a mí, bueno, yo no sé qué es para la ver. Yo tengo eulogia. No, y después en algún en un momento de la entrevista con la abuela, que sí, la abuela le mandó una que dice, ¿cómo hiciste para viajar al exterior si no te venden dólares? Y lo dice en silencio. Dice, tengo amigos que me prestan plata. Dijo, ¡ah! ¡Ah! En un momento fue tal la incomodidad. ¿Pero faltaste entonces? No, porque lo dieron como a las 11:30 de la noche. Ah. Se me había acostado y estaba Susana. Ah. Yo estaba tan entretenido. Y él estaba tan entretenido que estaba mirándola para adentro. Claro. Lo sentía. No, ni eso. Y se le estaba saliendo el pelo a Susana. En un momento se quiso hacer la shock y se le quedaron los, te juro. Sí, con la cortina le quedó enganchada en el dedo. Sí, y no sabía cómo despegarse. Ay, la mano. Pobre, no, pobre. Y si sí. Es que me hice un rulo, ¿qué es un rulo? Se le cayó. Una entrada como un garage tenía. Claro, bueno, ¿qué más? Pero bueno, factura. Sí. La señora. Factura. Bueno, vuelve Mirta, que te guste o no. Tiene más coherencia y más memoria que Susana Jiménez. Pobre, no, por favor, de Mirta no me hablen más. No, no, va a volver con sus almuerzos y vamos a estar pendientes todos los mediodías. ¿En qué canal? En Canal 2, en América. ¿Todos los días? ¿No era los domingos nomás? Yo voy a luchar, voy a hablar con Liliana Parodi, la gerente general de América, para que lo saque el roñoso de Real y lo ponga a ella. Todos los mediodías. Ay, todos, no, pero todos, no, ¿sí? No creo. Estaba muy cansada, Mirta, para hacer un programa todos los días. No, tomó ¡ay, escuchá! Mira. Almuerzan hoy con la señora Elsa Berg. Se nota. Salta acá para la señora Marisa Villegas, economista. El señor Daniel Grasser, periodista, productor, padre y madre argentino. El señor Héctor Hugo Valverde, sindicalista. El agregado cultural Alcide, bueno, son muchos. Bueno. Y a mí, Coco, Néstor. Con ustedes, la señora Elsa Berg de Nota. Gracias. ¿Se acuerda esas tardes cuando hacíamos merendando con Elsa? ¿Te acordás? Qué lindo, nos traía sanguchitos, o sea, las puntas para arriba, que estaban secos los sanguchitos. Sí. O cuando vinimos, ¿te acuerdas de ese año nuevo que trajo pan dulce? Te acuerdo, era viejo. Era otra época, Bueno. Sí. Triste terminó darle a la tarde. Sí, terminó. Y ahora, gracias a Dios y Yudica, no lo vamos a escuchar más. No, sí, ahora hoy a la noche está con... Dale, con, a la noche, hace hora. No, está lo de Soñando por Cantar y todo eso. Ay, por favor. Bueno, vio que la Fabiana le dobló. ¿No? La Fabiana empezó el miércoles. Qué raro que empecé un programa un miércoles y no sea principio de mes. Pero bueno, empezó el miércoles y le dobló el rating. Claro. Bueno, y la mujer, la que estaba de compañía de Yudica, ¿cómo se llama la modelo? La que estaba. Zaira. La mujer de Campi. No, pero no era mujer de Campi, no era compañera de ella, era compañera de Listorti. De Listorti, sí, bueno, Denise Dumas. Denise Dumas ahora está en Telefe. Porque Campi está trabajando. No, Campi está trabajando en duro, en Peligro sin Codificar, sí. Y el otro día la mostraron a ella en la Bueno, tribuna, pero ¿sabés dónde está ella? Y le dijeron, ella? Queremos verte más seguido por el canal. Bueno, pero ¿sabés dónde está ella ahora haciendo? ¿Dónde? Está haciendo el programa ese Tendencias en Canal 9. Yo lo miro todos los sábados. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. ¿Cómo sabes? Bueno, habló este otra vez Florencia medio, Peña. ¿No? Habló Florencia. ¡Ah! ¡Ay, esa mujer, esa chica! Pero, ¿qué le pasa? La tuviera yo en la 2000, ¿le dio eso, papo? ¿Por qué me... Porque habló, parece que habló. Sí, sí, dijo que el líquido era... ¿Eh? Se le mastica. ¿Qué? No, sí, algo así. No. La cuestión fue así. Estaba en AM, ¿no? Y ella, viste, que hace humor, qué sé yo. Y dice que su hijo de 4 años juega con las Barbie. Entonces, ellos se lo escondieron, qué sé yo, para que no juegue con las Barbie, qué sé yo. Y él contó la anécdota que se lo habían escondido y el nene un día se fueron a comer con el padre y cuando vuelven, el nene contento viene, mamá, encontré las Barbie, qué sé yo. Y dice, me va a salir gay el nene. ¿Para qué? Empezaron a todos lados a pegarle. Era un chiste tonto. Un chiste tonto que puede pasar de cualquier lado. Pero qué pasa que viene del lado de Florencia Peña y todo el mundo fueron. Qué sé yo. Era un chiste tonto. No está bueno joder con tus hijos tampoco. O sea, no, ya demasiado de jodió con los hijos. Claro, ya demasiado bastante jodió con los hijos. Ay, Dios, asco me da hablar de eso. Bueno, y habló las declaraciones importantísimas de Wanda Nara. Wanda Nara salió en la revista, vino con su... Su cocinera, ay, qué envidia. ¿Con la cocinera vino? Sí, una mujer de color. Ajá. Muy fuerte la color foto. Negro. La mujer cocinando, trabajando en la cocina, ¿viste? Y Wanda apoyando un mensaje. Que claro. Fuertísima. Y vos sabés que estaba con todo su vestimenta, su habitual, ¿viste? Porque Wanda estaba con delantal con voladitos tenía puesto. Claro, dice como debe ser. Vos sabés que yo le reconocí las patas. Le reconocí las patas a la negrita, Coco. No. ¿Te acordás? Sí, me está diciendo que la trajo vestida como una esclava. Como debe ser. No, como una mucama. Pero y encima... Morocha. Vos sabés que sí. Bueno, yo reconocí las gambas de esa. ¿Se acuerdan de Tom y Jerry? Sí. La que decía, ¡tomá! La hija de ella. Es la hija de ella. Coco, por favor. Vos sabés que sí. Y dice, ay, esto no me atrevo. ¿Por qué le dan cabida a esa? Esto no me atrevo a decirlo. ¿Qué? Porque viste que fue llamada por Vergón. Sí. ¿Y qué? ¿Y ahora por eso? ¿Vos sabés que? ¿Para qué fue llamada por Vergón? Reconoció algo que yo no lo puedo decir. Lo digo yo, eso lo digo yo. Coco, ojo como lo decís. Mira, no. ¿Qué dijo Benedicto? Que lo escuchó. Que lo escuchó y ahora que ella está sola acá, que se ofrece. ¿Para qué? Porque dice que ella se la ponen una vez por semana. No, Coco. No. ¿Para qué la llamó? Dijo que tenía sexo una vez por semana, ¿no? ¿Quién? ¿Y qué? ¿Cuándo? ¿Confesar? No. Pero dijo eso, la declaración de Wanda Nara, ¿qué crees que la analice eso todavía? Demasiado con lo que... Recordemos que Wanda Nara saltó a la fama diciendo que era virgen y después apareció en pelota en el balcón de Maradona. Claro. Y ahora está con y el ahora Papa. Tiene... Y ahora tiene tres pibes. Ahora tiene tres pibes, una Ferrari, va a hablar con el Papa. Sí. El país qué del va. Mundo... Qué vos sabés que bien ahora dijo Porcelito. Porcelito tenía razón, Trabajo Dios mío. ¿Viste? La verdad, qué manera de tirar bombas hoy, ¿eh? Qué mucha manera bomba. De tirar bombas. Sobre todo la de Capriles. La de Capriles, no, la bomba. Vamos con ese tema. Así que vamos a. Si me das una. Bueno, va. La bomba vamos a cantar en el día de hoy, señores. Te la vamos a dedicar a la bomba de Capriles. Sí, búscala ahí, dale a... Dale play, dale power. A ver. ¡Ah, nadie! Dale boom, boom. Chica, ¿eh? No, voy a hacer. Dame power. A ver. Va, dice. Ahí está, vamos. Es una bebida que va cambiando tu vida, una gotita de nada te vuelve loca, loca divertida, agua de risa con unas gotas de rosa y una aceituna sabrosa y rica. Esa es la bomba, muévete mamita que me vuelvo loco, embarrochadita de la bomba estás, cosa linda, cosa sabor, sube, sube que la bomba va, pégame. boom, boom. ¡Otra vez! ¡Sube, sube, que la bomba va! ¡Bum, bum! ¡Dando media vuelta! ¡Bum, bum! ¡Y otra vuelta más! ¡Bum, bum! ¡En cada esquina! ¡Nena, dame más! ¡Dame más! ¡Valen! ¡Dando media vuelta! ¡Bum, bum! ¡Y una vuelta más! ¡En cada esquina! ¡Nena, dame más! ¡Ya sé! Yo dije de cantarla. Sí. Ella propuso. Pues yo dije, ¿por qué te quería cantar algo triste? Es muy a ver, ¿qué noche? Noche con vida inmensamente, mi vida te vas quedando colgada, inofensiva, pura enamorada, mira. Guapa, hablando. ¡Ay, él hace lo mismo! ¡Hace, sí! Esta es la bomba, vete mamita que me vuelvo loco. Emborrachadita de la bomba estás. Cosa linda, cosa buena. Sube, sube que la bomba va. Y el gatito poco en la pelvis. Otra vuelta más. En cada esquina, en el demás. Dando media vuelta. Y otra vuelta más. Nena, dame más. Nena, dame más. Ya va, bueno, va. Mira cómo huele a gatito Coco. Sí, la pelvis. Vos sabés cómo remueve. Está linda esta canción. ¿Qué quiere? Le están tocando la próstata desde las 10 de la mañana. ¿Quién le canta a este? Ricky Martin. ¿Ah? Ese que tiene por su hijo que también le tuvo con otro hombre. Sí. Exactamente. Bueno, sí. Sí. Sí. Sí. Con los óvulos de la madre. ¿Con qué? Con los óvulos de la madre. ¿Le puso al hombre? Óvulo y bulín. ¿Qué es eso? En un bulín. En el bulín de la calle de Cuyo. ¿Eh? ¿Algún taquito? ¿Sabes algún taquito? ¡Ah! Muchos. ¿Hay algún taquito para él? ¡No! ¡No! ¡No! Pero alguno que... ¡No! Alguno, no, no. Taquito militar. ¡No! No, eso no se cansa. ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha! Como todos los militares se escuchan. Garganta. ¡Canta! ¡Garganta con harina! Tiene la pena que Marina no canto. Canta que Troilo te conde. A lastimar de vera con su banda, banda, tío. Canta, la gente está en un ladrillo. Ya está. ¡Exorcicen a Elsa! A ver, ahí va algo, ¿eh? ¿Qué es esto? A mí que me gusta. ¿Qué es esto? Es la última copa. A ver. ¿Cuál la te última, gusta? La última copa. ¡Oh! Acaricia mi sueño. Otra que me engaña. El murmullo de tu suspirar. Reventando un tango. Corre la vida si tus ojos negros de ti quieren mirar. Destrozando tango. Si es mi verdad, de tu risa le. Es como un canadier, hecho aquí la merida, todo se olvida. ¡Ay, qué foco! El día que me quieras, la rosa que es mi programa, yo también canto. Se vestirá de fiesta. Hola. A ver, Alcides. Mira cómo canta. XB1. Vos sabés que yo tengo un pequeño problema. Venía mal porque no me cambié los anteojos. La noche que me quiere. Vos sabés que yo estuve. Yo fui a un casting. Conecta el cargador, dice su señora. Bueno, vos sabés que yo tuve un casting, ¿no? En donde tuve la. Mirá. Hay una mujer que yo detesto tanto que es María Graña. ¿Y por qué? Vos sabés que en el casting estábamos en el RCA Víctor las dos. Y María Graña me hizo una taquilla, me caí de boca y no pude cantar. Si no, hoy por hoy yo hubiese estado casada como Jim Barafiotti. Y ahora estaría cantando y estaría peleada con Mirta. Ay, estaría peleada con Mirta. Mira, escucha. Ay, mira qué linda canción. Mira. Hace mal. Ay, vení, Benedito. ¿Benedito? ¿Benedito? Mirá cómo baila Gatito Cócora. Ay, ¿se acuerda cuando iba a la otra radio y se llevaba el farolito al chiquitito, todo vestido taquerito? Qué grande. Bueno, señoras y señores, hasta aquí esto que hemos dado en llamar mediocres. ¿Qué va a cantar ahora? A ver. Hoy quiero revivir la dicha de hacer ese todo por mí. Hoy vengo a la vida, se parece a Cenicienta cuando limpia. Le faltan las palomas. Es la traducción. Si la juventud tan fugaz se marchó. Y hoy se parece a Cenicienta cuando en serio. A los pajaritos. Bueno, señoras y señores, un 25 de mayo típico, nosotros no comemos locro. Nosotros no pensamos comer locro. No. Ni pastelitos. No. Ni empanadas. No. Ni pensamos bailar una puta chacarera. No. Ni el pericón. No. No nos vamos a emocionar con el himno. Lo que sí nos pusimos en carapela. O sea, somos unos jodidos sociales. Tal cual. No nos importa el 25 de mayo porque pasó hace muchos años. Escuchá. Y hay que decir la verdad, ese 25 de mayo no llovió. Listo. He dicho. Escucha. ¿Qué tiene que ver? No sé. La quiero así, con su cabecita hueca. La quiero así, con su cara de bebé. Y aunque siempre que la luna no la cambie por el lunes, se la llevo como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Ahora arranca. Media hora de la quiero porque ella es así. Con su corazón querido, le gusta lo mismo que a mí, el café y el cigarrillo. Sentarse a la mesa de un bar o sin plata caminar. Parece drogado, ¿cómo es? Azúcar, pimienta y sal. Así como es. Azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. ¿Cómo le dicen al acordeón la cuando? Quiero así. El bandoneón. La verdulera. ¿La verdulera? No puedo. Pero cuando le haces el movimiento ese, tiene un nombre. La pañita. No, vio cuando hacen chan chan. Yo que siempre tiene la luna, me la cambio por mi mirada, yo la llevo como el sol en la piel. Soy feliz de mi manera y me gusta que me quieras así como es. Así. Pero va medio rápido. Yo la conozco por el... Estamos 45 nosotros. Claro. En 33. Claro. Pero bueno, mi buenos aires, simple. Querido. No, pues no vamos. Es triste. No importa, pero Dani se está divirtiendo. ¿Cómo es con su mundo? Dani está dormido. Está dormido. Yo cuando llegué con los ojos pegados. Bueno, serio. A ver. Va. ¡Ah! A media luz. El farolito me gusta también. ¿Farolito? El farolito. No. A ver. Señal sensual, fumando espero a la que tanto quiero. Aguantá, Elsa, por favor. Pero me pone una canción y después me la cambia. Y bueno, te la pone y te la saca. Es así, te la pone y te la saca. Te la pone y te... A media luz los dos, a media luz los cuatro. Elsa es una orgía. Eso es partusa. Elsa. Hija partusa. No, pará. Corriente C348, segundo piso ascensor. Pero si no, estamos hasta las 5 de la tarde. Acaricia mi sueño, mi sueño. El vinilo. ¡Córrele! ¡Se lo aprendí con esta! ¡El chiquita, mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, te lo hago bien grave. La rosa, si me tira de ti, lo vamos a recitar, mira. Con su mejor color. Para recitado. Y el viento, las campanas dirán que ya eres mía. Carpana. Campanas. No, carpana. Carpana dice. Gardel dice carpana. Me cagaron la recitación. La N y la M. Me cagaron la recitación. Me cortarán su amor. Dale, va. La noche que me quieras. La noche. Desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos miran al pasar. Parecemos todos locos. Uno recita, el otro desafina, el otro canta para la mierda. Esto es cualquier. Las estrellas celosas. Bueno, nos miran pasar. Y un rayo. ¡Ay, saludos al rayo! Señores, señores. Hasta aquí este es el Cotolengo de todos los mirá. Saludos. Mira, luciérnaga curiosa, que verás que eres mi consuelo. Consuelo. ¡Saludo a Consuelo Bosqueira! ¡Que los dan por culo! Señoras y señores, hasta aquí. Todo se relaciona acá. Mediocres del día de la fecha. Frente mío lo tenemos al señor Daniel Grasso. Cada vez más coherente, más avispado. El señor Héctor Hugo Valverde. Hasta la semana que viene. Cada vez más gremialista. XB1. Cada vez peor. El desboniado Gatito Coco. Cada vez más hijo de puta. La señora Elsa Verdenota. Y voy a hacer la semana que viene grandes denuncias. Cada vez más machista la vieja. Contra mi concuñada. Con su cada vez más linda Elsa. Gracias. Vieja facha. Rojo furioso que se tiene en el pelo. Qué lindo le queda, ¿eh? Su concuñada. ¿Eh? Sí, con Máxima. No. Wow. El señor Alcides Cardoso Vera. Hasta la semana que viene. ¡Ah, es más gay! ¿Me da un poco de tiempo? ¿Qué? Yo no voy a venir de más. ¿Por qué? Porque me da un poco de tiempo para hablar. Y pero si usted que no se sabe si trabaja o no, ya ni café trae. Mi nombre es Néstor Benítez. Hasta la semana. No, Marisa Villegas. Sí, presentaste todo. Sí. Marisa Villegas. Gracias. Y mi nombre es Néstor Benítez. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pará, un corte y una quebrada y hasta la semana que viene.